Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Londres, no es Berlín, no es Eindhoven, no es Arnhem. Pero precisamente de esta última ciudad vamos a hablar porque, como ya hablamos en otro Histocast, vamos a centrarnos dentro de la operación Market Garden en la batalla de Arnhem, especialmente la lucha por su puente sobre el Rin, ¿no? Y sobre ese tema vamos a desarrollar todo lo que nos dejamos en el anterior Histocast, porque realmente digamos como que no nos dio tiempo a expandir todo el tema que queríamos hablar, y para ello, bueno, pues aquí tenemos el elenco de la Segunda Guerra Mundial de Histocast, y bueno, pues vamos a proceder a presentarlos. Tenemos a Jesús, @Bucaner en Twitter. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Has comido chocolate con churros o una granada de mortero te lo he impedido? No, yo soy más tradicional. El chocolate para los domingos. Soy un zumito de naranja para despertarme bien. Vale. Bueno, ya tienen más que los hombres de Frost. Bueno, también tenemos a Javier Beramendi, el auténtico experto en Market Garden. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué hay? Buenos días. Pues nada, con el paracaídas engrasado, los motores bien cinchados, un montón de balas en las botas y la estén bien atada. Exactamente. Bueno, ya sabéis que a Javier Beramendi lo podéis seguir en Twitter, en @tamtamberamendi, y en el grupo de estudios de historia militar, que es gem.es, con H intercalada después de la E. Y ahí, pues nada, pues tenemos la web otra vez operativa, pues podéis informaros precisamente de esto y de muchas cosas más sobre la historia bélica. Bueno, vamos a proceder a presentar al último componente de Histocast de hoy, que es Hugo Cañete. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días y Sierra España. Yo estoy aquí en un 88 en la carretera de Nimega, detrás de un árbol. No te vayan a ver, un antitanque. No, lo decía con sorna, porque pocos árboles hay por allí. Sí, no hay nada. ¿El 88 es una tasa de alcoholemia o nos referimos al cañón? Al cañón. Bueno, pues ya sabéis que a Hugo lo podéis seguir en Twitter, en @HugoAcanete. Y por supuesto, como he dicho antes, también es componente del grupo de estudios de historia militar, y ahí en gem.es lo podéis seguir. Y por cierto, tengo que decir que me encantó el último artículo que pusisteis sobre Pirro, ese de las victorias pírricas. Ah, pues queda la segunda parte, que saldrá el lunes, Dios mediante. Buena presentación y sobre todo de todo lo que había, así de cómo era el panorama geoestratégico y geopolítico de la península del sur, sobre todo de la península itálica. La verdad, muy interesante. Bueno, pues tenemos que decir que, como se nos quedó un poco corto lo de alguno, pensará que no, pero se nos quedaron varias cosas, sobre todo cómo combatían los paracaidistas, porque realmente nos vamos a centrar casi en eso, ¿no? Por ejemplo, a mí realmente yo pienso los paracaidistas, los soldados que venían en los planeadores, contaban con un material que a mí me sorprende que pudieran hacer frente a lo que tenían delante por parte de los alemanes. En ese sentido, como nos quedamos cortos, pues bueno, pues vamos a hablar un poco de esto, y también pues aprovechamos para referirnos, para la batalla de Arnhem, al libro de mapas que habías publicado, Javi, ¿no? Sí, bueno, pues a ver, empiezo. Bueno, el libro de mapas es una referencia, está a la venta en descarga en Platea, y ya redirijo a todos los que estéis interesados allí, o bueno, pues a través de cualquiera de los contactos que has dado antes. Y yendo a la pregunta con chicha, ¿no?, a la no publicitaria, sobre el modo de combate, hombre, la verdad es que estamos en un estadio de la guerra en que las cosas han evolucionado mucho. Digamos que la forma de combate de las unidades aerotransportadas, empezando por la unidad en sí, o sea, la misión de combate de una unidad aerotransportada es ocupar un lugar, es decir, llegar por sorpresa, por el aire, ocupar un lugar y defenderlo hasta que es relevada por las tropas de tierra. Uh-huh. Entonces, partiendo de este concepto, la división, la unidad aerotransportada es una unidad ligera. Es decir, no vamos a tener, obviamente no tiene camiones, obviamente no tiene grandes piezas de artillería pesada, obviamente no tiene blindados, pero, como decía antes, la guerra ha evolucionado y sí hay una serie de materiales que ya pueden ser transportados en planeador. Y por ejemplo, la primera división aerotransportada en Arnhem traían bastantes jeeps, tuvieron la mala suerte de que más de la mitad de ellos se perdieron los planeadores. De hecho, estadísticamente fue mala suerte porque no corresponde a las estadísticas de pérdidas de planeadores. De los que se perdieron muchos que traían jeeps, con lo cual la unidad de reconocimiento quedó bastante mermada, pero traían jeeps, traían cañones antitanque, traían piezas de artillería ligera, sobre todo piezas desmontables de montaña de 75 milímetros. Digamos que bueno, ya traían un material bastante más fuerte que lo que son las unidades aerotransportadas originarias. Y traían también sobre todo el Piat. El Piat era el equivalente británico al Bazooka y al Panzerschreck, Panzerfaust alemán. Digamos que era el arma de infantería contra carros, el arma portátil. Que eso es un concepto que se había ido desarrollando durante la guerra, mientras los blindados, el diseño y fabricación de blindados, como ya comentamos en algún histocast, iba progresando en la carrera cañón-blindaje, pues por su lado, los diseñadores de armas de infantería pues iban diseñando un arma portátil para que el soldado de infantería pudiera defenderse por sí mismo del ataque de los blindados, ¿no? Y el caso británico es el Piat. Por lo menos tener algo con que hacerle frente, ¿no? Exactamente. No, bueno, eran bastante efectivos, siempre a corta distancia, obviamente a grandes distancias no servían para nada, pero en el caso de Arnhem, que nos vamos a encontrar con un terreno muy quebrado y con un terreno urbano, pues sí es verdad que, bueno, en más de una ocasión los carros alemanes retrocedieron un poco, no vaya a ser que un pepino de estos nos arreara en mal sitio y nos averiara el juguete. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues la cosa mejora. Obviamente no es perfecta, no es ideal. La división aerotransportada sigue siendo una unidad ligera y como tal nos sirve para mantener, a pesar de que se van a utilizar mucho para mantener zonas de frente. De hecho, después de Market Garden, las dos divisiones americanas que han aterrizado más al sur, la 82 se quedará en torno a Nimega, casi hasta finales de octubre se quedan ambas, y la 101 va a ser llevada al sur de Arnhem, al otro lado del Rin, sí, donde tendrá unos combates durísimos contra una división de Volksgrenadier alemana, y donde sufrirá unas bajas bastante elevadas, pero precisamente porque son unidades que no están preparadas para luchar contra digamos, fuerzas organizadas que atacan con carros, que atacan con artillería pesada y todo esto, ¿no? Uh-huh. Es un poco el uso táctico, pues es básicamente la sorpresa, aguantar el sitio y esperar que llegue antes, lo antes posible el relevo. Uh-huh. Que es como se habían utilizado casi siempre, es decir, en Normandía este es el principio, las tropas de tierra que desembarcan en las playas tienen que ir a relevarlas. En Arnhem este es el principio, cuando se hace el cruce del Rin la idea es la misma. Si hay una excepción, posiblemente sea la invasión de Creta que organizan los alemanes en el año 41, donde prácticamente todo tiene que llegar por aire, pero bueno, ya se envía una división de montaña, la división de montaña del general Ringel se envía por aire. En fin, siempre se intenta reforzar estas unidades lo más posible porque bueno, pues no están capacitadas para combatir solas o no están diseñadas para ello. Sí. El otro punto con el que nos vamos a encontrar en Arnhem es que además no están especialmente entrenadas para el combate urbano. Es decir, en principio no era la idea de base. Luego, bueno, pues las operaciones militares se van desarrollando y los puentes grandes pues suelen estar en las ciudades, desgraciadamente. No los ponen en mitad del campo. Y bueno, pues se van a encontrar con que tienen que efectuar un combate urbano y lo hacen muy bien. Pero en principio tampoco están diseñadas específicamente para eso. Uh-huh. Pues la verdad es que es curioso que no hagan los puentes en mitad del campo, ¿no? Acostumbrados aquí en España que construimos lo que nos da la gana donde sea, pero bueno, que bueno, aparte de este chascarrillo, que luego veremos, nos pondremos en la piel, porque aquí ya me estoy imaginando cómo combatían y todo esto, y que, con qué tenían para hacer frente a los alemanes. Pero después veremos el caso de la primera aerotransportada, que es el caso de Frost, ¿no? Y que es una cosa que es impresionante y nos pondremos en la piel de ellos. Ahora yo, que por cierto se me ha olvidado, pues podéis encontrarnos en histocast.com y también en Twitter en @histocast. Tenemos páginas en Facebook y también en en Google Plus, así que nos podéis seguir ahí. Ahora yo quiero hacer una, hablar del plan de, vamos a ponernos en antecedentes, porque el que nos oiga y todo esto y vea lo de los paracaidistas y dirá, bueno, ¿y estos paracaidistas de dónde aterrizan? Nunca mejor dicho, ¿no? Podemos hacer una introducción de Market Garden. ¿Alguno de vosotros quiere hacer la introducción? ¿Cómo se sitúa la batalla de Arnhem dentro de Market Garden? Se sabe que es el final del camino, el puente más lejano, pero hacemos una introducción sucinta, muy breve, porque ya hemos hecho un histocast y ya la gente pues queda situada. ¿Quién se atreve? Hombre, yo creo que estando aquí Javier Benavendi, creo que tiene todas las papeletas. Sí, no, pero eso, hombre, está... yo lo digo porque Javi nos va a expandir mucho más el conocimiento en otras cosas y de esa manera vosotros con vuestras palabras, pues no sé, también lo puedo explicar yo, como prefiráis. Hombre, yo creo que lo has explicado bastante bien. Arnhem es el uno de los objetivos, yo no sé si principal, pero sí desde luego más que podía ser más jugoso para llevar para el éxito de la operación, y tal vez el más es que lo has explicado bastante bien con la introducción, es el más alejado en un principio y el que más les costó, tanto que no llegó a caer en manos a mantenerse en manos aliadas, porque sí llegó a caer. Entonces no sé más así breve. A mí me gusta explicarlo con uno es el que va avanzando, o sea, la operación Market Garden, una parte está en la que va a ir avanzando por los puentes y otra es la que va tomando los puentes previamente para conservarlos y que no se los vuelen, que son la parte aerotransportada de paracaidistas, planeadores y tal. Esa parte tiene que resistir hasta que llegue la otra parte, es como, no sé, como una especie de yunque y martillo. Entonces, hasta que llegue el martillo, el yunque tiene que estar en su sitio, pero el problema está en que son objetivos consecutivos, es decir, para llegar a Arnhem antes tienes que tomar todo lo anterior. Es decir, si cualquier retraso se va acumulando, como ya dijimos en el otro histocast, y bueno, en Arnhem es muy claro que las pasaron canutas y al final tuvieron que salir por patas pues los ingleses de allí, de Arnhem. Y bueno, de hecho, incluso he visto por ahí que lo comparan con Dunkerque. No sé, Hugo, si tú crees que la importancia podría llegar ahí. Hombre, yo creo que no. Compararlo con Dunkerque fue un gran fracaso por cosas que ya veremos, de la división británica, o las divisiones americanas de ese guisado se salvaron, pero yo creo que no, con Dunkerque no. A mí lo que me sigue sorprendiendo, si hablamos en términos generales, es de que desde el 30 Cuerpo Ejército, que era el que tenía que el que llevaba ya las fuerzas blindadas y el que tenía que ir tomando los puentes hasta llegar a Arnhem, sí, solo tenía que recorrer una distancia de 100 kilómetros y le daban un plazo de 4 días. Entonces, yo siempre acabamos discutiendo de lo mismo, ¿no? Pero es que no fueron capaces de hacerlo. Yo me voy al frente del este y 100 kilómetros para los rusos, eso es media tarde. O sea, no sé, lo mismo se hubiera utilizado al campo, porque dice, bueno, es que si te salía de la carretera no era terreno para los tanques. También tenemos en el frente del este los pantanos de Pripyat y los rusos fueron capaces de pasar cuerpos de tanques por ellas, ¿no? Entonces siempre me he quedado con esa duda, ¿no? Ahí, ¿qué falló? ¿El empuje? ¿La indecisión de los generales? Ya si nos vamos un poco más arriba, Eisenhower no quería pelearse con nadie, los mariscales ingleses del aire, uno cabreado porque le quitaban los aviones, el otro. Yo creo que ahí, entre unas cosas y otras, se afinó mucho la operación. A mí el diseño de la operación me encanta, me parece bastante brillante, aunque todos nos dediquemos a meternos como Montgomery como deporte nacional, pero a pesar de haber afinado mucho lo que es la operación aerotransportada, yo creo que en la otra hubo muchas indecisiones, hubo mucho, bueno, lo cuenta Von Luck, lo cuenta Otto Cario al final de su libro, en los combates que ya mantiene en la zona del Ruhr en los últimos meses de la guerra, y él explica que las fuerzas aliadas no combatían, o sea, todo era por masa, todo era masivo. Si había que avanzar, primero se hacía una cobertura de artillería a lo bestia, los aviones todo el rato en lo alto del cielo, y evitaban bajas por sistema. Entonces no me extrañaría que en este caso pues la operación también fallara porque empezaran a mostrarse ese tipo de síntomas y el 30 cuerpo no pusiera toda la carne en el asador o estuvieran ya en esa dinámica de evitar bajas, de no sí. ir a por todas, de no avanzar a cualquier precio. Uh-huh. Pero bueno, ya creo que me salgo del tema. Está muy bien y está muy bien traído porque, de hecho, tenemos preguntas sobre ello a través de Facebook. Una pregunta de Domingo Pascual Ruiz y ya la has sacado tú, porque tú dices en realidad que bueno, que pobre Montgomery ya se ha llevado bastante tortas, ¿no? Sobre esta operación. Y tú lo achacas más a una manera de combatir de los propios norteamericanos, ¿no? Que no es una manera de combatir de más de asegurar que de arriesgar y ir con de los propios aliados. Yo no niego que fuera una belladonna pedante, porque lo era. Sí. Pero a mí el planteamiento de la operación me parece muy brillante. Yo, en serio, a mí... Porque salió mal. Si hubiera salido bien, hubiera sido la gran operación. Uh-huh. Pues ya digo la esta y ya me dais la pregunta y ya me dais vuestras opiniones, porque la de Hugo ya la tenemos clara. Aquí tenemos a Domingo Pascual Ruiz, que nos pregunta que si pone directamente, literal, pone Monty inútil. ¿Quién se atreve con esta patata caliente? Porque la verdad es que es un poco osado de llamar inútil directamente a un tipo que hizo lo que hizo en el norte de África. O sea, no creo que fuera tan inútil. Hombre, yo creo que por sus actos les conoceréis, ¿no? O sea, es lo que dice Hugo. Puede que tuviera un pequeño problema con su ego, pero yo creo que ni mucho menos Montgomery era un inútil. O sea, que metió la pata aquí en... Vamos, yo no creo que la metiera él, sino que Market Garden no salió como estaba previsto. Vale, es algo que es evidente, pero yo no creo que el planteamiento en sí mismo pudiera ser malo. Y yo no creo que Montgomery fuera un inútil, ni muchísimo menos. O sea, si lo fuera, no habría llegado hasta donde llegó. Yo, para mí personalmente, no creo que fuera un inútil. ¿Que tenía un pequeño problema de ego? Sí. Que a lo mejor eso de trabajar en equipo no era su fuerte, por su ego, también. Pero yo creo que ni mucho menos era un inútil. Uh-huh. Javi, ¿tu docta opinión? Bueno, la docta vamos a dejarlo para el siguiente café. De opinión, opinión con respecto a Montgomery, yo es un hombre al que le veo bastantes virtudes. Efectivamente tenía un problema de carácter y de comportamiento que daba al traste con muchas de estas virtudes, pero Montgomery tenía una serie de virtudes. Primero, como general británico, era bastante atípico. Es decir, no entraba dentro del sistema bastante clasista que tenía el generalato británico, y esto fue algo que se notó mucho cuando llegó a África. Es decir, cuando Montgomery llega a África, rompe con toda una serie de esquemas más o menos preestablecidos de cómo tiene que comportarse un general. Monta un cuartel general bastante espartano, como lo había tenido Auchinleck, por cierto, pero bueno, sí. Monta un cuartel general bastante espartano, tiene mucho contacto con la tropa, es decir, él es consciente de que la tropa es la que lucha, y los generales de brigada, pues bueno, sí, dirigen la lucha, pero no le parecen gente tan importante. Es más, es mucho más crítico y mucho más duro con los fracasos. Montgomery, en cuanto a un general le falla, lo manda directamente a otro frente o se deshace de él y lo sustituye. Es una de las cosas que, de hecho, tampoco le ganan demasiados amigos. Luego también hay que decir que Montgomery, como forma, digamos, era un planificador exhaustivo. O sea, con Montgomery todo tenía que estar planificado prácticamente al más mínimo detalle. Es una de las cosas que le fallan un poco en Market Garden, pero bueno, pues en Alamein, la batalla de Alamein está planificada hasta el mínimo detalle. Es decir, y todo lo que va pasando lo va planificando, va replanificando, está constantemente preparándose para modificar su plan, está constantemente trabajando, salvo curiosamente en el momento en que el plan se está ejecutando. O sea, la batalla de Alamein empieza por la noche y él está durmiendo. Está todo planeado, está todo en marcha y mañana por la mañana, cuando yo me levante, veremos qué es lo que tenemos que hacer. Y él va, de hecho, durante esta batalla, que son más de 10 días, él va a ir implementando diferentes cambios en el plan, diferentes gestiones, pero siempre con la idea fija de lo que quiere lograr al final y con el objetivo final muy claro. También es un hombre que no pierde los nervios, no pierde los nervios para nada. Es decir, donde otros generales se empiezan a llevar las manos a la cabeza y dicen, Dios mío, esto es un fracaso, no lo vamos a conseguir, cancela. Él parece tener siempre muy claro que hay que seguir adelante, que hay que insistir, que se va a romper el enemigo antes, y efectivamente a Alamine es lo que le pasa, por poner un ejemplo de batalla, digamos, la primera gran batalla de Mongolia. En el lado de los defectos, siempre peca de ser muy cauteloso, siempre peco de ser muy cauteloso. Y Montgomery no empezaba una batalla a no ser que tuviera unas garantías de victoria muy por encima de las que se exigían de otros generales, otros altos mandos. No era el tipo de general de caballería o de carros de combate que se lanza hacia adelante y entonces, bueno, pues vamos a ver por dónde encontramos el hueco. No tenía ni ese arrojo ni ese glamour. Era un hombre muy, muy, muy meticuloso. Esto, pues por un lado, le gana bastante pocos amigos, además de su carácter, le gana bastante pocos amigos en el generalato británico y le gana bastante pocos amigos en el generalato americano el hecho de que, bueno, es cierto que cuando los americanos empiezan a colaborar, entrar en la guerra, pues él es el general experimentado y no se corta un pelo, a la hora de decirlo. No llega uno a pensar que se alegró de del desastre americano en Kasserine en Túnez, pero casi casi debió de poner cara como esto yo ya sabía que iba a pasar. Sí, con media sonrisilla, ¿no? Ahí. Entonces, esa manía de dar capones con la barbilla, pues no le vino bien de cara a los americanos, no le vino bien de cara a Patton, sobre todo, que es, digamos, con el que aparece su gran antagonismo en Sicilia. No obstante, hay dos episodios de Montgomery que son menos conocidos. Cuando Rommel se está retirando en Cirenaica, yo creo que no estamos saliendo del tema, pero bueno, esto es muy interesante. Sí, sí, pero bueno, tiro. Está racional. Cuando Rommel se está retirando en Cirenaica, él llega a proponer que el general Anderson, que ha desembarcado en Argelia y que manda el primer ejército británico, sea el que avance hasta Trípoli. O sea, los alemanes están construyendo sus fuerzas en Túnez, todavía son muy poquitos, y él llega a proponer, o sea, él renuncia a tomar Trípoli, cediéndole el camino al general Anderson. Algo similar pasa en Sicilia, después de pelearse por la famosa carretera de Caltagirone, creo que es quitárselo a los americanos, obligar a una división americana a dar media vuelta. Cuando Montgomery se ve bloqueado, cede Mesina a Patton, que ya está en Palermo, y dice, bueno, pues vete tú hasta Mesina y yo sigo presionando. Es decir, había momentos en que sí era capaz de ceder unos objetivos importantes a otros generales, bueno, pues pensando en la conducción general de la guerra. Que lo hiciera con la boca chica es muy probable, ¿eh? Pero bueno, sí es verdad que hay declaraciones suyas donde, bueno, pues reconoce que la mejor gestión no es la que, digamos que la mejor opción no es la que él está dirigiendo y, consecuentemente, hay otras posibilidades. Sí, que tampoco pone palos en la rueda, ¿no? Básicamente. Claro. Su gestión de Normandía, pues es muy conocida porque son una serie de embestidas brutales contra las fuerzas alemanas. Pero obviamente también es que si vemos los mapas de las batallas de Normandía y vemos dónde estaban desplegadas las divisiones Panzer, es que estaban casi todas para él. Obviamente los alemanes no son idiotas, saben que si se les rompe el frente es mejor en la mitad oeste, que siempre pueden retirarse hacia Alemania, que en la mitad este. O sea, hagamos un panorama de la batalla de Falaise, para los que la conozcan, que es el gran cerco alemán contra los alemanes en Normandía, pues hagámonos ese panorama, si en vez de ser Patton quien rompe por el oeste de Normandía y por Bretaña, es Montgomery el que rompe por el este de Normandía, es decir, de allí no escapa ni nadie, no escapa un solo alemán. De hecho, no hubiéramos tenido la reconstrucción, tal vez no se hubieran podido reconstruir en Holanda y tal vez no hubiéramos tenido Market Garden. Probablemente, hubieran quedado embolsados, ¿no? Claro, los hubieran embolsado, digamos que en vez de la bolsa tener la abertura hacia el este, hacia Alemania, la hubiera tenido hacia el oeste, hacia la costa atlántica, ¿no? No hubieran llegado a ningún sitio. Bueno, después de la bolsa de Falaise, lo que asistimos es algo que para los, yo lo he comentado muchas veces, para los aliados occidentales es prácticamente inédito, que es un derrumbe alemán. Como en la Unión Soviética se han derrumbado varias veces, siempre han reconstruido sus frentes, pero en Occidente es la primera vez que les pasa. O sea, ni en África ni en Italia los alemanes se habían derrumbado de esta manera. Y es la gran carrera a través de Francia, que lleva la toma del puerto de Amberes a primeros de septiembre y que acaba, digamos, un poco en Market Garden, que es cuando ya los alemanes han reconstruido una línea fuerte. Market Garden precisamente pretende aprovecharse de esta desbandada alemana. O sea, el plan de Market Garden quiere aprovecharse de esta desbandada alemana para llegar a cruzar el Rin, que es el último río importante que queda antes de la llanura del norte de Alemania y del Ruhr. Entonces, bueno, pues en este sentido Montgomery va a planificar un ataque atípico para lo que suele planificar. Es verdad que el ataque aerotransportado se llevaba planificando, me parece que es la 16ª operación aerotransportada que se, digamos, en la que se piensa durante este mes. Es decir, habían ido saliendo toda una serie de planes de ataque aerotransportado para aprovechar el recién creado primer ejército aerotransportado. Y bueno, pues ya por fin parece que Montgomery consigue que se ponga uno en marcha, ¿no? Que va a ser Market Garden. El digamos que aprovechar el derrumbe alemán es uno de los motivos, y el otro, nos encontramos con que los aliados tienen un gravísimo problema de suministro. Es decir, bueno, yo creo que entrar en lo que es el volumen, el transporte de suministro, lo que se gastaba y lo que no se gastaba, da para un programa entero, pero imaginémonos pues millones de soldados, cientos de miles de camiones, tanques, todo esto hay que darle gasolina, hay que darles de comer. Si nos fijamos incluso en los testimonios, en el ejército americano, que era mayoritario ya en Europa en ese momento, si nos fijamos en los testimonios, el ejército americano cada vez que entran en algún sitio reparten chocolate, cigarrillos, bueno, parece ser una costumbre, pero todo este chocolate, estos cigarrillos hay que llevarlos al frente, esto ocupa camiones. Es decir, son detalles pequeños, pero que muestran hasta qué punto la logística era extraordinariamente grande. Entonces, dentro de este contexto de falta de suministros, es donde aparece, digamos, la gran discusión entre el Frente Amplio y el Frente Estrecho. Creo que hablamos de ello en el otro programa. Sí. ¿No? Y donde Montgomery, pues, que es parte del Frente Estrecho, pues decide que, o sea, presiona muchísimo a Eisenhower para ser él quien intente entrar, aprovechar los suministros, que se deciden los suministros, y ser él quien intente lanzar el ataque que cruce el Rin y que desborde la línea fortificada alemana, la línea Siegfried, por el norte. Como sabemos, esto fracasa. Montgomery dijo que Market Garden había sido un éxito al 90%. Lo cierto es que, no cayendo el último puente, todos los objetivos de la operación quedan incumplidos. Sí. Con lo cual no ha lugar a un 90% de éxito, porque no es que hayamos avanzado 100 kilómetros en vez de 120, sino que realmente no hemos conseguido lo que pretendíamos. Pero yo creo que yo siempre lo he defendido como un buen plan, y de hecho, de haber funcionado, de haber salido bien, hubiera sido la gran batalla de Montgomery. Hubiera sido, vamos, se le hubiera reconocido como uno de los grandísimos líderes militares gracias a esta operación. Uh-huh. Yo, eso del 90% a mí me recordaba un poco de, no tiene nada que ver, pero eso de otro inglés, ¿no? De la tumba de Edward Vernon, que ahí en Westminster, que viene a decir... llevó la victoria con la fuerza hasta donde la fuerza naval le permitió o algo así, ¿no? Pero sí, pero finalmente fracasaste, hijo mío. En fin, es muy pretencioso eso del 90%, me parece un poco ridículo, pero bueno. Bueno, ya hemos visto cómo se prepara la operación Market Garden, cuál era la idea de Montgomery, bueno, y que queda claro. Y luego ya, si queréis, ya que lo has mencionado, Javi, podemos hablar un poco de las fuerzas aéreas que intervienen. Sobre todo vamos a centrarnos más en la parte de Arnhem. ¿Qué es lo que intervino ahí y qué es lo que se desarrolló para tomar Arnhem? Porque realmente incluso los alemanes fueron sorprendidos ahí. Es curioso porque... por lo que he estado averiguando, en general tenía muy claro cuáles las intenciones de los aliados, pero aún así fueron sorprendidos en Arnhem. ¿Cuáles son las fuerzas que intervienen ahí, especialmente en Arnhem? Vamos a ver, en Arnhem intervienen dos grupos de transporte, si no me acuerdo mal, son el 36 y el 45. Vamos por partes, ¿no? Porque me planteas un poco dos temas distintos. Sí, sí. Por un lado, la fuerza de transporte aérea es vital en Arnhem. Para los británicos, bueno, pues son estos dos grupos fundamentalmente los que intervienen. Van a sufrir bajas terribles. No el primer día, no el día de los primeros lanzamientos, porque ese día efectivamente pillan a los alemanes bastante por sorpresa. Se hace un buen barrido de cazas y de bombarderos para acabar con las defensas antiaéreas alemanas. Es decir, esto está bastante bien preparado. Y los alemanes efectivamente los pillan bastante por sorpresa, ¿no? No se esperaban este tipo de ataque. ¿Qué es lo que pasa el primer día? Que un planeador de la 101 aerotransportada cae a tierra llevando fuera de la zona asignada, llevando un oficial que carga con los planes de Market Garden. Y estos planes son capturados por los alemanes y se los llevan al general Kurstuden, que manda el primer ejército paracaidista alemán y que está situado en el lado oeste de la penetración. Entonces, bueno, pues a partir de ahí los alemanes tienen una idea bastante clara de lo que va a ser, de las intenciones de Market Garden y de lo que se pretende, ¿no? Lo cual, bueno, pues siempre es un hándicap. Por otro lado, pues tenemos, digamos, lo que es la operación de transporte, que va a dar, bueno, va a ser realmente heroica a partir de ese día, porque ya los alemanes saben dónde posicionar su defensa antiaérea, saben un poco lo que va a venir y sobre todo conocen las zonas de combate. O sea, no hay nada mejor que saber dónde se está combatiendo para poder aportar, acercar allí todos los refuerzos y todas las tropas necesarias. Hay muchísimas anécdotas, O sea, hay casos de pilotos que con un motor en llamas pues mantienen la posición, mantienen el rumbo y la velocidad para poder soltar los paracaidistas o para poder llevar a su planeador al punto designado. Tenemos que pensar que estos aviones no estaban blindados en absoluto. Entonces, bueno, pues cuando las balas conseguían darle, pues pasaban a través. No, hay anécdotas muy curiosas como la de que cuentan de un soldado de planeador, en un planeador que está sentado encima de su casco para que no leyeran en partes indecentes, ¿no? En un intento de, bueno, pues de evitar las heridas donde la espalda pierde su bajo nombre, sí, y su casto nombre, perdón, de aviones, digamos, con la tela totalmente atravesada por girones, hecha girones por las balas de los trazadores, sobre todo los 20 milímetros. El arma más terrible de los alemanes va a ser el cañón de 20 milímetros, el cañón antiaéreo de 20 milímetros. Porque dispara muy rápido, dispara muchas balas, son balas explosivas, es decir, y sobre todo por la cadencia de fuego, que es mucho mayor que la de un 88, y que, bueno, pues pueden trufar, pueden crear verdaderas barreras antiaéreas muy poderosas. Sí, sí. Y seguían, o sea, me estás contando que directamente la tela de los planeadores, porque hay que hacerse la idea que esos los planeadores eran, vamos, que lo que es el fuselaje era tela, ¿no? Me estás contando. Básicamente, Javi. Sí, no, claro, son los planeadores son una estructura de láminas de madera y tela, o metal, madera y tela. Entonces, bueno, son muy frágiles. La idea es que sean ligeros, lo más ligeros posible. Y bueno, pues son la verdad es que es una aventura. El viaje en planeador era una aventura, sobre todo en el caso británico de la primera división aerotransportada británica, porque las tropas de planeadores, si nos fijamos en los regimientos, pues el King of Scottish Borderers, el South Staffordshire y el Borders, que son los regimientos aerotransportados, son regimientos del ejército de tierra, es decir, no son unidades formadas por voluntarios para las unidades para ser aerotransportados, sino que son batallones del ejército de tierra que son asignados a las fuerzas aerotransportadas sí o sí. Es decir, de hecho, su entrenamiento, digamos que se parte de la base que un tío que está sentado en un planeador hasta que el planeador acaba de aterrizar en el suelo, pues no necesita un entrenamiento especial para eso. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pues entre que es un ambiente extraño, que bueno, pues dentro de lo que cabe, aquello empiezan a dispararles por todos lados. No saben. De hecho, casi todas las historias cuentan que en las puertezuelas, tanto de los planeadores como de los aviones de transporte de paracaidistas, casi siempre van abiertas. Siempre hay algún oficial o algún suboficial mirando fuera a ver qué pasa. ¿No? Casi todas las, hay muchas historietas sobre lo que ven desde los aviones, pues cómo ven que derriban otros aviones, cómo ven el fuego antiaéreo alemán, cómo ven aviones con los motores incendiados que están volando en paralelo con ellos. ¿No? Un poco, pues porque tienen sus sistemas de guía averiados y entonces se ponen en paralelo con un avión y lo siguen hasta el punto de lanzamiento. En fin, y todo esto es la inquietud del soldado por saber, porque está sentado en un tubo de tela y está esperando a que aquello haga crunch y llegue a tierra, ¿no? Es preferible ver cómo viene la muerte que estar esperando a oscuras que llegue, ¿no? Hugo, yo creo que es preferible ver si la muerte viene que no estar sentado a ver si viene o no viene. Sí. No, es como las películas de terror. Por Dios, que salga el monstruo ya y que lo veamos. Por feo que sea, que salga. Sí. Hugo, pues querías añadir algo, ¿no? Sí, no, yo es que oyendo esto que está diciendo Javier, me sorprende porque en cuestión de un mes, mes y medio, hay un cambio en las tripulaciones aéreas grande, porque recordemos que los saltos que se hacen sobre Normandía en gran parte fracasan porque los pilotos iban con mucho miedo, no respetaron las velocidades que estaban programadas para que los saltos se pudieran realizar sobre los objetivos, tampoco respetaron la altitud. Es decir, gran parte del caos que se lió con los paracaidistas en Normandía fue por culpa de los pilotos. Entonces ahora el hecho de que los pilotos se ciñeran incluso con los aviones averiados a los objetivos, pues me sorprende bastante. No sé si hubo algún tipo de entrenamiento o de esfuerzo en ese sentido. La verdad que se apretó mucho, se evaluó, digamos, lo que había pasado en Normandía. Y se trabajó mucho este aspecto. De hecho, no recuerdo el nombre, pero un oficial de los paracaidistas americanos, un jefe de batallón, le vino a decir al jefe de los pilotos que tenían que llevarlos a Market Garden, precisamente, llevándonos al infierno, llevándonos al objetivo, pero llevándonos juntos. O sea, digamos que un poco lo que se insistió absolutamente es que las unidades tenían que llegar juntas, donde fuera. O sea, si era el objetivo, mejor que mejor, pero sobre todo eso, ¿no? Sí, que no volviera a ocurrir ese desparrame que había ocurrido en lo que es en la operación Overlord, ¿no? El desembarco en Normandía, que salieron cada uno ahí, cayó donde pudo y como pudo, y después se arremolinaron como pudieron, y en fin, y salieron las cosas, pues, no digo que de milagro, pero vamos, que... De todos modos, hay otro detalle a tener en cuenta que es muy importante. El salto de Overlord es nocturno y el de Arkham es diurno. Sí, eso es verdad. Es decir, la capacidad de los navegantes de los aviones para orientarse y para encontrar sus objetivos era mucho mayor de día en aquella época. Ahora tenemos un montón de chiribeques electrónicos que se verían estupendamente justo en el momento preciso, pero entonces no los tenían. Entonces se tenía que averiar el piloto o el navegante para no encontrar el sitio, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no es casualidad que decidieran saltar de día en Arkham, visto lo visto... No lo es en absoluto, y de hecho, bueno, hubo muchísimas discusiones sobre este tema, porque claro, lo que temían, el principal temor de los aliados era la fuerza antiaérea, era la flak alemana, y de hecho uno de los objetivos de los que se habla y que al final se asigna a la primera aerotransportada para cuando pueda, es decir, no se le da una fecha concreta, es el aeródromo de Dillon. Y en el aeródromo de Dillon no saltan directamente nadie porque se teme una concentración de flak extraordinaria. El aeródromo de Dillon hubiera sido importante, primero porque hubiera ofrecido a los británicos una puerta de entrada de suministros mucho más segura, a medida en que los aviones de transporte pudieran aterrizar, ser descargados y volver a despegar. Es decir, el sistema de tirar suministros desde un avión, como se utilizó para la primera aerotransportada, y ya nos vamos centrando en nuestra división, pues creo recordar que estamos hablando de que se enviaron unas 1.400 toneladas de suministros, de las cuales llegaron 200 al objetivo. ¿No? Es decir, en una batalla fluida, en una batalla tan compleja, donde además, para evitar que los alemanes los engañaran, pues los pilotos tenían instrucciones de soltar las cargas en un punto muy concreto, y era ahí y no en ningún otro sitio. Entonces, si la batalla había cambiado, pues las cargas iban a parar a manos de los alemanes. No, entonces, el aeródromo de Dillon hubiera sido vital por eso. Y también hubiera sido vital porque los británicos tenían, digamos que el primer aerotransportado contaba con la 52 División de Infantería, la Lowland, que había sido organizada para ser aerotransportada. Es decir, era una división de infantería aerotransportable. Un poco el papel que había jugado la 22 División Alemana Luftlande, digamos, cuando se creó el cuerpo paracaidista alemán, allí en 1941. Entonces, esta división tenía como destino el ser transportada desde Escocia hasta el aeródromo de Dillon. Como nunca se llegó a tomar el aeródromo, se canceló la operación. Pero bueno, hubiera sido, digamos, un refuerzo muy importante y una entrada de suministros, de material pesado. Hubiera dado mucho, mucho empaque a Market Garden, sobre todo a la batalla por Argel. Uh-huh. El caso es que, bueno, pues por temor a la flak, como decía al principio, pues no se saltó sobre Dillon y el aeródromo. Vamos a aclarar una cosa. La flak, ¿a qué te refieres con sí. La flak para los que es, no...? Es Flieger Abwehr Kanone, que viene a ser el, digamos, cañón de tierra, defensa contraaérea, ¿no? Yo creo que la equivalencia en la flak es la abreviatura de Flieger Abwehr Kanone, que es de defensa contraaérea. Uh-huh. De todas maneras, Javier, el haber hecho un salto nocturno tampoco, vamos, dado la envergadura de lo que comentabas antes, la cantidad de unidades de reconocimiento que tenían que haber saltado, material, jeeps y demás, ¿tú crees que de haber hecho un salto nocturno y haber conseguido salvar los inconvenientes que ya tuvieron en Normandía hubiera sido realmente una ventaja estratégica? O el hecho de tener que poner en marcha por aquellas carreteras de Dios una columna de jeeps y de vehículos hubiera delatado fácilmente la posición de las unidades? Yo creo que es que tampoco un salto nocturno tampoco hubiera dado tanta ventaja, ¿no? Y menos teniendo los planes como los tenían ya después de lo que nos has contado. Antes de que conteste Javi, luego además yo veo otra cosa, que es que aquí son unos objetivos que son muy específicos, es decir, son los puentes, tienes que tomar estos puentes, como sea, proteger las carreteras para poder avanzar, es decir, no es toma esta población, o me refiero que a lo mejor en la operación Overlord sí que tenían objetivos específicos, pero que si no funcionaba una cosa, pues ya estaba otra, pero aquí es que tenías que tomar ese puente y no había otra opción, es que no había otro camino, básicamente, y yo creo que en ese sentido tenían que tener precisión, entonces me sacrificaron a lo mejor también, aparte de que no les hubiera dado tanta ventaja como tú dices, Jesús, una operación por la noche, pero aquí tenían que tener precisión y sacrificaron a lo mejor más seguridad por eso, no sé, Javi, todo tuyo. Sí, vamos a ver, el salto nocturno, el gran problema que tenía era lo que comentábamos antes, la dispersión. Es decir, yo creo que de efectuarse un salto nocturno en los puntos previstos y concentrados, bueno, concentrados como se concentraron en realidad en Market Garden, yo creo que sí les hubiera dado varias ventajas. Por ejemplo, en Arnhem, el primer obstáculo con el que se encuentra la primera brigada paracaidista, es el Kampfgruppenkraft. Y el Kampfgruppenkraft está allí en buena parte de maniobras. Es decir, esto de noche no hubiera sucedido. El Kampfgruppe hubiera estado en sus acantonamientos en Arnhem, durmiendo con sus tropas de vigilancia. Lógicamente, si hubieran oído los aviones, pero hubiera habido muchas más dificultades a la hora de ver los paracaídas físicamente y saber, o sea, es decir, en el momento en que los paracaidistas británicos empiezan a saltar al oeste de Wolfenbüttel, pues ya rápidamente saben los alemanes que están sufriendo un ataque paracaidista, o sea, es inmediato. Inmediatamente esta información sube por el escalafón hasta llegar al alto mando. De hecho, si queréis, tenemos la anécdota del Hotel Tafelberg, que es donde está el cuartel general de Model, bastante cerca, a 4 o 5 kilómetros de donde saltan los paracaidistas, pues a lo mejor lo hubieran podido pillar durmiendo a Model, en vez de que, bueno, pues enseguida se da cuenta de lo que pasa, traslada a su cuartel general y empieza a dirigir la batalla. Es decir, esto era una ventaja, hubiera sido una ventaja, sobre todo porque la desorientación del soldado, es decir, ya a estas alturas una operación paracaidista está perfectamente planificada y los soldados, sus oficiales, sus suboficiales, saben perfectamente dónde van a saltar. Entonces saben que hay una serie de carreteras que van norte-sur, otras que van este-oeste, es decir, conocen bastante bien el terreno y más o menos son capaces de orientarse. El problema es si caen en un sitio desconocido, es decir, caen en otro sitio. Entonces ya la carretera, esta es la carretera que va hacia Arnhem y resulta que la carretera acaba en cualquier otro sitio porque no están donde pensaban, falla el punto de partida. No, en toda orientación es vital conocer el punto de partida y que este sea exacto, luego nos vamos orientando. Sí. Otra baza con la que podían jugar en un salto nocturno, sin duda ninguna, es la población. Tal y como la población holandesa fue recibiendo los paracaidistas, enseguida de los grupos de resistencia locales apareció gente dispuesta a guiarlos. Entonces, bueno, pues hubiera sido cuestión de llamar a la puerta de una de las áreas y decir, mire usted, disculpe, para ir a Arnhem, discoteca el paracaidista feliz, pues, sí. Y le hubieran dado las indicaciones. No, entonces, bueno, pues yo creo que hubiera tenido ventajas siempre y cuando hubieran aterrizado en el punto preciso y en grupo, o sea, sin dispersarse. Hubieran podido pillar a los alemanes mucho más distraídos, el Kampfgruppenkraft, en caso de Arnhem, no hubiera estado allí. Con lo cual, las tres columnas, los tres batallones de la primera brigada paracaidista hubieran podido llegar a la ciudad. Se hubiera construido un perímetro en torno al extremo norte del puente mucho más consistente. En fin, hubiera cambiado completamente la batalla. Todo esto estamos haciendo historia ficción. Sí, historia ficción porque tenían que llegar al objetivo, exactamente. O sea, aterrizar bien, básicamente. Hugo, quería añadir algo. Bueno, sí, por lo que estuvo hablando antes Javier de la 53 división, quería yo ya aprovechar y sacar el tema de la polémica que hay con la primera aerotransportada, que unos dicen que sí que era una unidad de élite y otros dicen que era una unidad que nunca había combatido, que había permanecido siempre en Inglaterra entrenándose y que su valor combativo pues era relativamente escaso. Entonces quería ver si Javier nos ilumina sobre la calidad de esta división. Javi, todo tuyo, ¿qué opinas sobre la calidad de esa división? Vamos a ver, la primera división aerotransportada es un conglomerado, ¿no? Primero cuenta con la primera brigada aerotransportada. La primera brigada aerotransportada es la primera unidad paracaidista que hacen los británicos. O sea, la primera brigada paracaidista, perdón, es la primera unidad paracaidista que organizan. Y es verdad, bueno, es la más veterana, es la más antigua. También es verdad que es la que ha sufrido más bajas. En Sicilia, los aerotransportados británicos van a cobrar bastante en dos operaciones. En concreto, ahora mismo recuerdo la batalla de la del puente de Primosole, que es durísima, pero estos son planeadores. Y luego hay otra más, que no recuerdo ahora mismo el punto preciso, donde van a recibir bastante cera. Pero bueno, hay muchos paracaidistas veteranos. Hay mucha gente que viene del norte de África, de Túnez, de haber saltado en Túnez. Hay gente que viene de haber saltado en Sicilia. Y bueno, Normandía no, porque Normandía es otra división, es la sexta. Es así, cuando salta sobre Normandía es la primera operación de la unidad. Y luego pues los británicos van cambiando, ¿no? Por ejemplo, las tropas aerotransportadas eran más bisoñas. El Kingdown Scottish Borderers, por ejemplo, si no me acuerdo mal, venía de las Islas Feroe. Venía de estar de guarnición. O sea, era una unidad que había estado de guarnición toda la guerra. Y lo mandan al frente. Para un batallón y se lo traen para esta operación. Entonces ahí sí que tenemos un panorama más irregular. Lo cierto es que tal y como combatieron todas estas tropas, tanto en el puente de Arnhem con John Frost, como en el perímetro de Oosterbeek, se merecen el título de veteranas por completo. Sí, que lo que demostraron sí que estaban a la altura, vamos. Sí, sí, estuvieron perfectamente a la altura, combatieron con muchísimo mordiente, y la verdad es que sí es totalmente admirable. Si lo es de las unidades veteranas, pues mucho más de las unidades más bisoñas en este tema, ¿no? Uh-huh. ¿Quería alguien añadir algo más? ¿O continúo? Porque yo creo que ya nos podemos meter en el tema de en cómo fue, sobre todo en el sector de la primera aerotransportada, que por cierto es inglesa, para que no haya dudas ni equívocos. Como acaba de decir Javier, pues podemos, si queréis, entrar ya en lo que es lo que se viene a llamar la cabalgata de Front. Yo tengo una pequeña pregunta. Y es, ¿dónde, o sea, vamos a ver, durante lo que es el desarrollo de la batalla, una vez digamos las unidades han tomado tierra y están ahí dándolo todo para conseguir los puentes, ¿qué hizo la RAF? Porque me explico, he estado, mientras ayer estaba pues repasando un poco todo el tema y tal, me di cuenta que la Luftwaffe, por ejemplo, bombardeó sin apenas resistencia de la RAF ni de las fuerzas aéreas americanas, y sin embargo la RAF, que en ese momento ya tenía, digamos, el predominio sobre los cielos europeos, no hizo nada. O sea, no hubo apenas apoyo aéreo para los hombres que estaban ahí dándolo todo, intentando conseguir los puentes. ¿Eso se debe a algún motivo en especial? ¿Fue un fallo de planificación? ¿No sabían a lo que iban? Es que me parece tan inexplicable que no lo entiendo. Pues lo cierto es que se juntaron el hambre con las ganas de comer. Y la RAF tuvo muchos problemas en Inglaterra en Inglaterra y en Bélgica con el tiempo. Nieblas matinales, lluvias, en fin. No hay que olvidar que estamos pasado los mediados de septiembre y estamos en zonas que no es el soleado mediterráneo. Entonces, por un lado, esto dificultó bastante las operaciones. Y por otro, la RAF se vio sometida a un temor espantoso a que los cazas alemanes entraran en las formaciones de los aviones de transporte. Pensemos que para soltar paracaidista, para desenganchar un planeador, para soltar cargas aerotransportadas sobre el suelo de suministros, el avión tiene que volar a una altura bastante baja y una velocidad bastante lenta. Y esto lo convierte, vamos, en un pato de feria. Entonces, el grandísimo temor de la RAF, de las fuerzas aéreas de caza aliadas, fue ese. Que las formaciones de cazas alemanas se metieran ahí en medio y organizaran una escabechina. Entonces, se las volcó principalmente en defender las formaciones de transporte, mucho más que en el apoyo al suelo. Fue un error de planificación. Lo cierto es que en más de una ocasión un apoyo al suelo hubiera sido muy útil. Hubo algunos ataques, sobre todo en los sectores americanos, los Typhoon intervinieron en varias ocasiones, pero obviamente no con la fuerza que da el dominio del aire que ya tenían en ese momento, no con la, digamos, como pudieran haber intervenido. Pero es verdad que también los aeródromos tuvieron muchos problemas de tiempo, climáticos, que dificultaron y complicaron las operaciones. Uh-huh. Hay que recordar que ya eso era septiembre, es decir, que no es nuestro septiembre, es el septiembre del norte de Europa. Podemos decirlo así, ¿no? Es otra cosa distinta. Del 17 al 25, concretamente. Claro. O sea, finales de septiembre, casi de octubre. Ya el veranillo de San Miguel, ya el español ya había pasado. Bueno, vamos a meternos ya en el tema de propiamente de lo que es la batalla de Arnhem, de lo que es la cabalgata de Frost. Explícanos eso de la cabalgata de Frost. Vamos a ver. Digamos que el plan original de Market Garden prevé el aterrizaje de la primera brigada paracaidista en lo que es la zona de Salto X, unos prados grandes que quedan al oeste de Wolfies, se reorganizan y desde ahí los tres batallones tienen que seguir tres rutas concretas para llegar hasta Arnhem. Estas tres rutas, una pasaba por el norte de la línea de ferrocarril, la otra, esta que pasa por el norte se va a adjudicar al primer batallón, otra pasa por el centro, es la que pasa por el centro de Oosterbeek, es la famosa que derriba en la famosa Utrechtsebeek, la calle Utrecht, que va a ser adjudicada al tercer batallón, y otra es la que pasa por el sur, siguiendo la orilla del río, que tiene que tomar un puente de ferrocarril, que solemos olvidarlo bastante, entre Oosterbeek y Arnhem hay un puente de ferrocarril, había, entonces tiene que tomar este puente de ferrocarril y luego, siguiendo el río, avanzar hasta el puente de carretera de Arnhem. Estos son, digamos, las tres rutas. En estas rutas, por delante de todo, tenía que distribuirse la unidad de reconocimiento que venía en jeeps. Ya hemos comentado antes que, bueno, pues buena parte de estos jeeps se perdieron y la unidad de reconocimiento perdió mucha de su efectividad. La idea es que, bueno, la concentración de los paracaidistas es bastante rápida y se ponen en marcha por estas tres rutas. ¿Qué es lo que sucede? Que el Kampfgruppe Kraft queda desplegado entre la ruta, entre el ferrocarril en Wolfies, en la ruta norte, o sea, camino de la ruta norte, y se queda justo al borde de la ruta sur, en donde está la zona del Hotel Bilderberg, que es donde, bueno, muchos aficionados conocerán la famosa foto del general Cushing muerto en un cruce, que era el comandante alemán de la ciudad de Arnhem, pues es, digamos, donde queda el extremo sur del Kampfgruppe Kraft. Entonces, digamos que las rutas norte y centro se van a ver interrumpidas por esta unidad. ¿Quién es el que sale disparado? Pues Frost con el segundo batallón. El segundo batallón coge la ruta sur, salen bastante bien, encuentran muy poca presencia alemana y van progresando. El primer incidente es precisamente cuando llegan al puente de ferrocarril. Ahí hay cuatro soldados alemanes con dos cañoncitos de flak que salen corriendo, pero debe de haber un quinto que le da la manija y lo vuela. Con lo cual el puente de ferrocarril, digamos que se tacha de la lista de objetivos como volado. La unidad sigue caminando hacia Arnhem. Y siguiendo el río, pues se van a colar, prácticamente se cuelan. Esto no es un movimiento único, o sea, una de las compañías se quedará atrás en lo que es el pequeño puerto fluvial de Arnhem. Es decir, no pensemos que esto es llegamos y nos instalamos, sino que Frost va a ir dejando unidades detrás para ir asegurando un pequeño perímetro, ¿no? Digamos desde el puente hacia el oeste, que es de donde tienen que venir los demás paracaidistas, y las tropas de refuerzo. Pero allá por la mañana del día 18 ve que no llegan más tropas de refuerzo y va recogiendo estas tropas e integrándolas en su perímetro de Arnhem. Uh-huh. Una de las cosas que no tenemos que olvidar es que, bueno, Frost tiene su segundo batallón, pero hay otro batallón, hay otra compañía que se cuela, que es principalmente la compañía C del tercer batallón. Es decir, esta unidad que iba por el centro, cuando se enfrentan al Kampfgruppe Kraft, pues este batallón se pierde, en realidad se cuela entre las líneas alemanas y acaba llegando al puente desde el norte, o sea, cruzando toda la ciudad de Argen. De hecho, lo harán durante la noche del 17 al 18, lo hacen desfilando, como si fuera una unidad alemana que va al frente, y consiguen engañar a los alemanes casi hasta el último momento. En el último momento los alemanes se dan cuenta de lo que hay y media compañía será capturada, y mientras que la otra media sí consigue llegar al puente. Entonces, bueno, pues en el puente no tenemos solo el segundo batallón. Tenemos esta unidad, esta, digamos, parte de la compañía C del tercero. Tenemos también una tropa de anticarros, tenemos tropas de suministros. Está el cuartel general de la brigada paracaidista, llega también al puente. Es decir, digamos que a rebufo de Frost llegan todas esas unidades. ¿Qué es lo que demuestra Frost? Que se podía llegar al puente de Argen. Sí. Es un dato muy interesante, porque una de las pegas que se pone siempre a Market Garden es la distancia al puente. Pero lo cierto es que tropas inglesas consiguen llegar, con lo cual se podía. ¿Por qué no llegan más tropas inglesas? Pues no llegan más tropas inglesas. Yo creo que uno de los grandes inconvenientes fue el fallo de las radiocomunicaciones. Y los equipos de radio que llevaron los paracaidistas británicos a esta operación no funcionaron, por muchísimos factores complejos, tanto de terreno como de diseño como de manejo. Y Frost no pudo avisar a los otros dos batallones que tenían que seguir las otras dos rutas de que, señores, la ruta sur está libre. No, porque hubiera sido lo ideal que en ese momento estos dos batallones desengancharan de su zona de combate, retrocederan un poquito, giraran hacia el sur, que de hecho es lo que van a hacer a lo largo del día 18. O sea, a lo largo del día 18, tanto el primer batallón como el tercer batallón de la brigada paracaidista se van desplazando hacia el sur e intentan llegar al puente siguiendo la ruta que ha seguido Frost. Uh-huh. Lo que pasa es que los alemanes ya se lo saben, y entonces lo que es a la altura del puerto fluvial y del hospital Santa Isabel van a crear un goñete, van a crear un auténtico tapón, que es donde se van a, pues ahí tenemos tropas del Kampfgruppe Spindler, tropas de la 21 y la 22 regimiento de granaderos acorazados de las SS, tenemos a la 280 brigada de cañones de asalto. En fin, los alemanes van a crear muy rápido un goñete ahí y lo van a convertir en un matadero. Entonces, bueno, va a ser una batalla durísima, va a ser una batalla además muy dura la del día 18, con un gran hándicap. Y aquí sí, la distancia a los puentes es importante, porque el primer día aterrizan dos brigadas británicas en... Bueno, la distancia a los puentes y la falta de aviones de transporte. Este, yo creo que la falta de aviones de transporte es el gran hándicap de Market Garden en general y de la batalla de Argen muy en concreto. ¿Por qué? Porque la primera división aerotransportada no puede llegar en un solo bloque a su destino. Como no hay aviones de transporte, en parte gracias al general Browning... Luego me lo recordáis si os cuento la anécdota. Vale. No puede llegar en un bloque, y entonces se encuentran con que la primera brigada paracaidista marcha hacia Argen para tomar el puente, pero la primera brigada aerotransportada, por eso insisto en no confundirlas, uh-huh, se tiene que quedar vigilando las zonas de aterrizaje para cuando al día siguiente llegue la tercera brigada paracaidista. Ajá. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que tenemos una brigada entera que se queda estática. Es decir, si toda la primera división aerotransportada hubiera aterrizado una vez y toda la división se hubiera puesto en marcha hacia el este, hacia Argen, pues el panorama hubiera cambiado mucho. Es decir, el Kampfgruppe Kraft, que es la primera unidad alemana que está allí interrumpiendo el paso, no hubiera tenido la entidad proporcional que tuvo para detener a los dos batallones británicos, sino que se hubiera visto sumergido por una fuerza muy superior. Hubiera habido muchas más tropas circulando por la ruta sur, aunque solo sea un tercio más, pero las hubiera habido. En fin, hubiera cambiado mucho el panorama. No, entonces, el gran error es este. Hablaba del general Browning porque el general Browning... el general Browning, la verdad es que es una figura un poco trágica, porque este hombre había pertenecido al cuerpo paracaidista desde el principio, pero solo lo habían dedicado a formar unidades paracaidistas, es decir, a entrenarlas, a prepararlas, pero no había ejercido mando en combate. Cuando se crea el primer ejército paracaidista, el mando se le da al general americano Middleton, y él queda como deputy, o sea, segundo al mando del ejército. Queda un poco relegado. No, es el segundo al mando, es decir, es el sustituto. En el sistema americano, más que en el británico, se utilizaba mucho esto, servía para que si el general estaba en un punto caliente concreto, pues hubiera un segundo al mando que pudiera intervenir en otro punto. Uh-huh. Si al general le pegaba un tiro o desaparecía, pues la cadena de mando estaba perfectamente establecida. De esto también va a sufrir la primera división aerotransportada británica, de no tener un segundo al mando, cuando a lo largo del 17, 18 hasta mediados del 19, el general Urquhart desaparece y hay una serie de intercambios de opinión un tanto rudos entre dos de sus jefes de brigada para ver quién tiene el mando, porque Urquhart designó al que era, digamos, al que tenía menos antigüedad para que le sustituyera. Bueno, primero designó al general Lathbury, que mandaba la primera brigada paracaidista. Lathbury se pierde con Urquhart y entonces es el general al mando de la primera brigada aerotransportada, de la tercera brigada paracaidista, la que tiene que tomar el mando. Entonces, bueno, pues es más menos antiguo que el de la brigada aerotransportada, el de la brigada aerotransportada, aquello le sienta a cuerno quemado. En fin, se produce una serie de rifirrafes sobre el terreno que la verdad es que se hubieran evitado precisamente con eso, con un segundo al mando que se queda en el cuartel general, Urquhart desaparece, yo tomo el mando. Se acabaron las discusiones. Uh-huh. Vuelvo al pobrecito Browning. Cuando Browning, como segundo al mando, ve que se desencadena Market Garden, hace lobby para que se le mande como jefe de cuerpo de ejército a dirigir las unidades paracaidistas. ¿Qué pasa? Que si nos hacemos un poco una idea de la estructura de Market Garden, teniendo una división, la 101 en Eindhoven, otra división, la 82 en Nimega, y la tercera, la primera británica, en Arnhem, un jefe de cuerpo de ejército no sirve absolutamente para nada. Es decir, no tiene absolutamente ninguna utilidad. Uh-huh. Porque bueno, pues no tiene capacidad de control más que por radio, y para controlar por radio, de hecho, está el 30 cuerpo de avanzando y es el que se tiene que hacer con el control de las fuerzas aerotransportadas según va llegando hasta ellas, porque digamos que es el cuerpo que tiene que hacer la unión a lo largo de toda la carretera. Uh-huh. Aún así, Browning va, su interferencia, vamos, su intervención en la batalla será mínima. Pero claro, se lleva 22 planeadores en su cuartel general. 22 planeadores, que significa que la mitad del batallón South Staffordshire no va a poder llegar a Arnhem el primer día. Sí, sí, y simplemente entonces, por su afán por ir al frente, ¿no? Claro, digamos que, en fin, supongo que visto en lo que es el sistema de generalato de la época y tal vez de entonces, pues el pasarte una guerra sin llegar a mandar tropas en combate siempre era un poco desesperante, ¿no? Sobre todo cuando te has pasado la guerra preparando a esas tropas para que vayan al combate. Entonces, bueno, pues Browning hizo lobby para tener su oportunidad, se le concedió, pero se le concedió para hacer algo que era prácticamente inútil, ¿no? Porque él no tenía ninguna capacidad de mando, es decir, él que hubiera comunicado por radio con la primera aerotransportada para decir lo que tenían que hacer, teniendo en cuenta que no estaba sobre el terreno, pues era un poco absurdo. Lo mismo le pasa con la 82, es decir, es un jefe de cuerpo. Él aterriza junto a con la 82 aerotransportada americana, y entonces es un jefe de cuerpo para mandar una sola división, que además tiene un general como Jim Gavin, que es absolutamente, maravillosamente capaz, es un auténtico crack, y que sabe muy bien lo que tiene que hacer. Entonces la única orden que Browning le podía dar era: siga usted, siga, lo está haciendo muy bien. Sí, sí, sí. ¿No? Pues, palmaditas en la espalda. Fue un elemento un tanto inútil, pero que claro, utilizó una serie de recursos que más se hubieran valido en Arnhem, ¿no? Sí, básicamente al final restó. O sea, aunque él no fuera consciente de ello a lo mejor, pero sí que restó, finalmente. No creo que fuera malicioso. Yo creo que fue un hombre, bueno, pues que vio su oportunidad para intervenir, para marcar su sello en la guerra y no fue más allá, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, sobre todo, a mí sí me gusta quedarme con este primer día de Arnhem, la falta de aviones de transporte. De hecho, hubo una polémica tremenda porque fue el jefe de los grupos de transportes el que dijo que sus aviones no iban a hacer dos viajes en un día. Porque eso suponía que el segundo viaje tenía que acabar con los aviones volviendo a las pistas de noche. Digamos que bueno, pues el nivel de desgaste de sus pilotos no lo permitía y consecuentemente se negó y se hizo una operación en un solo viaje. Es decir, el panorama hubiera cambiado muchísimo, sobre todo en Arnhem. O sea, si la noche del 17... está toda la primera división aerotransportada en el sitio, pues ya es lo que he comentado antes. Se hubiera podido desplazar, ejercer mucha más fuerza, y bueno, pues hubiera cambiado el panorama de la batalla. Lo cual no significa que no hubieran sido derrotados al final, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en Market Garden es que el centro neurálgico de la batalla no estuvo nunca en Arnhem. El centro neurálgico de la batalla estuvo en Nimega. Y de hecho esto es el gran acierto de los alemanes, fue descubrir que era en Nimega, donde estaba yo, se dieron cuenta enseguida, y fui allí donde mandaron a la décima división Panzer SS para que bloqueara a los aliados todo el tiempo posible, y luego, pues en la zona de Erde, en lo que es la isla, la región conocida como la isla, entre los ríos Valin y Rin, hicieron todo lo posible por contener a los aliados, con éxito de hecho. Y bueno, pues tampoco hubieran podido llegar hasta Argen, y a lo mejor la división hubiera acabado por ser destruida más despacio, más duramente, causando más bajas. Uh-huh. Ya entramos en los de si fuera, ¿no? En el terreno de los si fuera. El what if, ¿no? Sí. Hablabas de la primera jornada de la batalla, pero y hemos dicho que Nimega fue el lugar, pues, digamos, el punto neurálgico de la operación, ¿no? Donde ahí los alemanes se dieron cuenta que tenían que darlo de pecho para mandar al traste la operación. Pero, hombre, Argem es famoso por sus combates urbanos, por la dureza del combate de los ingleses. Los ingleses, cuando llegan allí, directamente toman las posiciones sin apenas... Bueno, los ingleses, me refiero, Frost, ¿no? Llegan ahí casi sin oposición y ya los alemanes se lanzan sobre ellos. Se dan cuenta del problema que tienen y cuéntanos cómo es esa resistencia que tienen ahí en Arnhem y cómo intentan proteger el puente. Bueno, vamos a ver. Cuando Frost llega al puente de Arnhem con sus primeros elementos... la verdad es que ahí hay unos pocos soldados alemanes que están guardando el puente, pero vamos, es una pequeña unidad de guarnición. De hecho, son superados muy rápidamente. De hecho, los paracaidistas enseguida cortan los cables de demolición y se despliegan, ¿no? Hay que conocer un poco, digamos que el puente tiene una rampa larga, y lo que van a hacer los británicos es desplegarse en un parque que hay hacia el norte, que se extiende un poco hacia el norte a ambos lados de la rampa, y en las casas que hay a la izquierda y a la derecha una vez que la rampa, y por debajo de la propia rampa. Uh-huh. El despliegue es bastante fácil. La verdad es que no van a encontrar mucha oposición alemana en ese momento. La anécdota es que, bueno, es que precisamente la anécdota, digamos, curiosa, es que precisamente recién desplegados los británicos, hay una unidad de la décima división Panzer SS que intenta cruzar, que es el Kampfgruppe Euling, y bueno, pues intentan venir desde el norte para ir camino de Nimega, y se van a encontrar, bueno, van a sufrir el bloqueo. Parte del Kampfgruppe consigue pasar rápidamente y la otra parte pues se encuentra con el bloqueo que ya están ejerciendo los paracaidistas, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, no es excesivamente complejo el despliegue en torno al puente. Obviamente los alemanes reaccionan muy rápido. En esto hay que tener en cuenta un detalle curioso. Se ha discutido mucho sobre la presencia de la novena y décima división Panzer de las SS en la zona de Arnhem, porque si la había avisado la resistencia holandesa, no había avisado. Bueno, estas unidades no las podemos considerar divisiones como tales, porque eran grupos de combate. Los carros de estas divisiones, los Panzer de estas divisiones, son enviados hacia Nimega rápidamente por Panerden, con lo cual a primera hora tienen poca incidencia en lo que es el puente en sí. Pero sí es cierto que eran dos unidades adiestradas para la lucha contra los paracaidistas. Entonces estaban, digamos que sus tropas sabían muy bien la importancia de una reacción rapidísima, aunque fueran pocos, pero aunque fueran muy pocos, había que reaccionar muy rápido mientras se organizaban, y bueno, pues es lo que pasa, ¿no? Rápidamente, por el lado oeste-noroeste, es decir, un poco cortando la ruta por la que habían llegado Frost, se establece un batallón de la 21 SS. Desde el norte llega el Kampfgruppe Knaust, que son tropas de la Wehrmacht principalmente, que tiene blindados, y desde el oeste se presenta las tropas de reconocimiento de la décima división Panzer SS. Entonces digamos que entre estas tres unidades ya cercan el perímetro de Frost, y tenemos a la novena unidad de reconocimiento de las SS, que es la de la novena división Panzer, que se instala al sur del puente. Es la famosa unidad de Grabner, que todos los que habréis visto la película, pues habréis visto ese intento de cruzar el puente que acaba en un auténtico desastre. Gracias sobre todo, pues como comentábamos antes, a las armas anticarro de que disponen los paracaidistas, ¿no? Uh-huh. Al Piat y a los cañones anticarro propiamente dichos, Me parece que llegan 3 o 4 hasta el puente de Argen. De hecho, darán muchísimo trabajo a los blindados alemanes. Mencionabas la película. Vamos a recordar la película. ¿Cómo era? Ese puente lejano, ¿no? ¿Cómo era? Un puente lejano. Pues eso es una película clásica. Yo la verdad tengo que reconocer es que no la he visto, pero vamos. Ya estás tardando, ¿eh? Vamos a poner deberes. Deberes, 31 años y todavía no he visto eso, madre mía. ¿Qué os parece? Además, esa es la dirige Attenborough, ¿no? Sir Richard Attenborough. Creo que es de él. Sí. Ya me suena. Está basada en el libro de Cornelius Ryan, que a mí me gusta siempre recalcar que Cornelius Ryan era periodista y no historiador. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay algunas de sus afirmaciones y de sus comentarios que se tienen que tomar con la debida cautela, ¿no? Que tienen más intención, parece que tienen más intención de animar la lectura del libro y de dar un poco de color que de hacer un análisis real de lo que sucedió, de cómo y de por qué. Estoy viendo el libro de mapas, los mapas del 1 al 4, así con detalle ampliado, y es alucinante. O sea, lo he estado mirando mientras Javier iba comentando. Sí. Y es alucinante la cabalgada de Frost, que está plasmada hora a hora. O sea, yo voy viendo por aquí desde que sale desde el área de lanzamiento. Y entonces voy por el mapa andando y voy viendo las 10 de la noche, las 4 y media de la mañana. Siguen andando, las 6 y media de la mañana, las 7 de la mañana. A las 5 y media de la mañana la compañía B se pone en tal sitio. Hasta que llegan, bueno, es alucinante, con todos los frentes ya puestos también de los alemanes, el Kampfgruppe Möller, Krupp, o sea, chulísimo, está esto chulísimo. Se agradece. Hombre, lo puedes... No, en serio. La verdad es que es ideal para ponerse en situación, porque, hombre, una cosa es que te lo cuenten así de oídas, pero si tú lo vas visualizando a la vez, la verdad es que eso es que es una gozada. Sí, no, es que está el detalle de la hora. Uh-huh. Sí. Luego, además, el que quiera verlo, que busque el detalle de los puentes que nos acaba de pasar Jesús. La verdad es que yo sí que me lo imaginaba así, pero ostras, es que el propio puente en sí es una. Es como una mini fortaleza, ¿no? Porque tiene ahí un montón de. No es el típico puente, bueno, ya está, el puente, un lado y el otro, ya está. No, es que tiene una zona donde resguardarse abajo, luego tienes que proteger precisamente la parte inferior del puente y bueno, lo que dice Javi, o sea, tiene una serie de rampas para acceder al puente, es decir, el puente está elevado sobre lo que es la ciudad. Es muy curioso, ¿verdad? De hecho, una de las partes de lucha más duras del día 19-20, sobre todo el 20, que es el último día, digamos que en la noche del 20 al 21. Luego, si queréis, hablamos un poco de los dos puntos, los dos días focales de toda la operación, que son el 19 y el 20. Sobre todo en el día 20, los alemanes que van a atacar el puente principalmente desde el este, o sea, va a ser a cargo de la gente del Kampfgruppe Brinkmann, que es de la décima unidad de reconocimiento SS, y del Kampfgruppe Mielke, que son una unidad de carros, son las dos principales que van a trabajar este sector, que van a atacar a los británicos. Uno de los intentos que hacen es de ir a minar los pilares del puente para volarlo. Ahí va a haber una lucha intensísima en la que los ingenieros alemanes colocan las cargas, los británicos contraatacan y las quitan, vuelven los ingenieros alemanes a colocarlas, en fin, va a haber un tuya mía, sí. En la que al final no van a conseguir volar los pilares, pero vamos, ahí debajo del puente va a ser una de las zonas más cruentas de la batalla. Sí, yo animo a que busquen las fotos del puente. Es muy, la verdad es que es muy curioso. Bueno, no es un puente, el típico puente, ¿no? De hormigón y de acero, pero digamos que uno se lo imagina perfectamente que van ahí los ingenieros, uno llegan, otros se lo quitan, es un tuya mía, pero claro, eso al final corría en contra de los británicos. Digamos, a primera hora del 21 la unidad de Frost se rinde. Básicamente por falta de municiones, por falta de espacio para combatir, el perímetro se va encogiendo de tal modo que llega un momento que cada posición prácticamente recibe fuego desde delante, desde detrás y de los lados. Entonces aquello ya no tiene sentido. No es viable. Claro. No hay zonas de cobertura y entonces lo único que queda es el matadero y yo creo que hay que reconocer, de hecho Frost está herido, no es él el que toma la decisión última. O sea, me parece que sea a mediados del día 20 él es herido y pasa a la enfermería. Digamos que bueno, la batalla pasa a ser controlada por Gough, que era el jefe de la unidad de reconocimiento, esa que se había quedado sin jeeps, de la que hablábamos sí, al sí. principio, pero que sí se cuela llega con unos cuantos jeeps, digamos, en el avance inicial de Frost, es el que acompaña la ruta sur y consigue llegar al puente con Frost. Uh-huh. Pues, y finalmente, bueno, rinde la posición. Yo creo que es una de las cosas, también se puede hacer un programa interesante sobre rendiciones honrosas, ¿no? Llega un momento en que la batalla no tiene sentido más que provocar el matadero, y es el momento a veces también de entregar la posición y de vivir para luchar en otra guerra. Uh-huh. Ahí hablabas de que van perdiendo posiciones, cada vez el perímetro es menor. Yo estoy viendo las fotos de precisamente de los del puente, y ves la situación de la ciudad. Cuando uno, ya hablo de formas de combate urbano, ¿no? Realmente me imagino que no estarían solamente apostados en el puente, sino que tomarían los edificios de alrededor, intentarían defender a... explícanos un poco esa manera de combatir, o cualquiera de vosotros, porque yo creo que no es exclusivo de esto. Eso lo digo sí. Para la gente que sea profana en este tema. Vamos a ver, hablando a grandes rasgos, un poco toda forma de combate, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial, y si no me equivoco hoy más todavía, se basa en posiciones que se cubran mutuamente. Pero una de las cosas que solemos ver en la película es como el ametrallador dispara hacia adelante y va girando a izquierda y derecha su ametralladora para matar a los enemigos, ¿no? Esto lo que provoca es una dispersión de las balas que hace que pierdan efectividad. Lo ideal es que el ametrallador dispare de flanco y cree una línea continua de balas que el enemigo tenga que cruzar para llegar a su objetivo. Esto hace que se tengan que crear siempre una serie de campos de fuego que se van cruzando, ¿no? Para crear zonas incruzables y otras que se dejan más despejadas, que es por donde se espera encauzar al enemigo para poder, un poco más adelante, meterlo en un fondo de saco, en otro campo cruzado, y evitar que pase o eliminarlo. Esto, en el caso del puente de Arnhem, pues se ocuparon una serie de casas. Entonces, esta serie de casas estaban a ambos lados de las carreteras, de las calles que pasaban, tanto la que pasaba por debajo del puente como las dos que venían en paralelo, orientadas norte-sur, con la rampa del puente. Entonces lo que van a hacer los británicos es colocarse a ambos lados, de tal modo que siempre que los alemanes intenten progresar por esas calles hacia el puente, se encuentren con que les están disparando desde la izquierda a la derecha, delante y detrás. Los alemanes lo que van a hacer es ir comiendo esas posiciones uno a uno. No, la idea es, el combate casa por casa además es tiene la complicación de que, o avanzas por la calle pegado a las casas, o avanzas por dentro de las casas, literalmente reventando las paredes. Sí. Como Arnhem no es una zona de grandes edificios, sino que son toda una serie de casas más bajas, con sus jardincitos, pues buena parte de los combates se desarrollan en los jardines traseros. Es curioso. Se desarrollan en los jardines traseros, donde hay que cruzar las vallas, imaginémonos los jardines traseros de cualquier zona residencial urbana de casas bajas. Tienes vallas metálicas, tienes vallas de ladrillo, y todo esto es una especie de laberinto, ¿no? Donde cada esquina puede esconder a un soldado enemigo o puede ser una posición buena. Entonces son combates que se hacen mayoritariamente con armas cortas y con granadas, cuando no se llega directamente a los puñetazos, las patadas y los mordiscos. En ese momento todo vale, ¿no? Y es una escena, se parece, si alguien ha visto la película Salvar al Soldado Ryan, sí, al último combate, el que se hace dentro del pueblo, el escenario puede parecerse un poco, sin tantas montañas de escombros, pero el escenario puede parecerse un poco, ¿no? Sí, son una serie de posiciones que se van cruzando y el enemigo prácticamente puede llegar por cualquier sitio. De hecho, cada posición, cada unidad que estaba en una casa, en teoría aseguraba su propia defensa en todas direcciones, y además aseguraba, los campos de fuego. Es muy importante porque cada unidad, como decía antes, en cada casa depende además de los compañeros que están en la casa de al lado. Y yo tengo una serie de puntos ciegos, yo disparo por las ventanas de los sótanos del primer piso, el segundo solía ser ya más peligroso, entonces yo disparo desde las ventanas, pero tengo puntos ciegos. Yo no sé quién me está llegando por la fachada, por mi izquierda, hasta que lo veo. Entonces, esto, claro, te cubren los compañeros de la casa de enfrente. Es decir, exige unidades muy bien preparadas y con mucha confianza entre unos y otros para saber, bueno, para saber, para tener la seguridad de que el compañero de la casa de enfrente no ha salido por patas y que no te están llegando 40 alemanes por la izquierda que no puedes ver. Y que de repente van a empezar a tirar granadas dentro de la casa y te van a freír. Otro tema que es muy interesante también es el posicionamiento. Es decir, dentro de una casa, cuando las tropas se posicionan, en las películas las solemos ver pegados a la ventana, como las películas del oeste. Sí. En realidad esto no es así. Las tropas se posicionan más hacia el interior de la habitación. ¿Por qué? Porque si cae una granada o el enemigo dispara de lado, es precisamente la zona pegada a la ventana la primera que va a sufrir los efectos. Si yo hago una trinchera en la pared opuesta a la ventana y me escondo detrás, estoy mucho más cubierto de las granadas que me puedan tirar los alemanes, que en el fondo me tumbo detrás de mi trinchera y dejo que estalle en el resto de la habitación y vuelvo a levantarme y sigo disparando, ¿no? Es muchas veces lo que explica que leamos los testimonios de cómo un tío arroja tres granadas dentro de una habitación y luego entra disparando y acaba de matar a los alemanes que, bueno, las tres granadas se los tenían que haber cargado. Sí, sí, sí. O a los alemanes o a los británicos. O sea, realmente... Entonces, de todos modos, ¿qué tiene esa posición retrasada con respecto a la ventana? Que el ángulo de lo que ves por la ventana se reduce. Es mucho menor, claro. Es mucho menor. Entonces, esto pues hace que sea todavía más necesario un cálculo muy preciso y muy bien hecho de los puntos de las de los puntos de fuego y de cómo hacemos para que todo se barra y que realmente sea impermeable. Frente a todo esto, ¿qué van a hacer los alemanes? Pues utilizar carros de combate. Tiene un tigre a una distancia de 600 metros, se dedica a machacar una casa a cañonazos hasta que la casa se derrumba literalmente encima de los que están dentro. No, va a ser, digamos, una de las tácticas básicas. Van a emplear los cañones de asalto, los Sturmgeschütz primero, y luego según vayan llegando fuerzas blindadas, pues el Kampfgruppe Milke, las tropas blindadas del Kampfgruppe Gnaust, del Kampfgruppe Gnaust, en el lado oeste del perímetro, el 224 me parece que es compañía Panzer, que tiene varios carros lanzallamas, en fin, todas estas unidades de blindados van a ir llegando y su función principal va a ser machacar a las tropas alemanas, a las tropas británicas que están metidas en las casas para poder ir tomando casa por casa cada una de las posiciones. E ir avanzando hasta que finalmente los, pues eso, con lo que dice, lo que le pasa a Frost, que ya no tenía cobertura de ningún tipo. Exacto, el perímetro se vuelve tan pequeño que ya no hay posibilidad de combatir en él. No hay espacio directamente, como has mencionado anteriormente. ¿No? Exactamente. Oye. Dejaba el 506 Batallón Pesado de Tigres, que es el, son los, vamos, yo creo que es una de los, las unidades más cantadas, ¿no? Que van a combatir en Arnhem, una de sus compañías. Además, aprovecho para decirlo porque hubo una época, vamos, una ocasión en que me preguntaron si había Hummel, el cañón autopropulsado Hummel en Arnhem. Y lo cierto es que la compañía del 520, del 506 Batallón de Tigres Pesados era la compañía Hummel por el nombre de su jefe, no porque hubiera este tipo de aparatos en este tipo de blindados de cañones autopropulsados en Arnhem. Antes a mencionar los Stug. He leído que realmente les tenían pavor a los Stug. ¿Eso hasta qué punto es cierto? ¿Realmente conocían ese tipo de...? No podemos decir que es un blindado, pero sí que esa unidad mecanizada, ¿no? Sí, bueno, es un cañón de asalto. El Sturmgeschütz viene a ser lo que se llama un cañón de asalto, que lo que viene a ser es un cañón dentro de una casa matamóvil. Sí. Básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene la ventaja de que puede cambiar de posición, puede reorientarse, es mucho más versátil que un cañón en un puesto fijo. Y sí, si tú no vas a por él, pues él puede venir a por ti, lo cual puede ser francamente desagradable. Eso es una idea de Manstein. Lo que hacen es poner en el chasis de un Panzer III, insertan un cañón de, creo que de 76 milímetros de velocidad rápida, el que monta el Panzer IV, y entonces lo instalan a la misma altura del chasis, es decir, el Stug III apenas tiene torreta, es una visión muy plana, está especialmente diseñado para apoyar a la infantería contra carros enemigos. Entonces, estos aparatos moviéndose por el campo de batalla eran extremadamente peligrosos. La desventaja que tenían era que al no tener torreta no les podía girar el cañón con velocidad, solamente tenían un margen a izquierda y derecha de 15 grados. Uh-huh. exacto. El gran problema del Stug, sobre todo en combate urbano y en el caso de Argen, es que necesita un apoyo de infantería importante. Y lo que se van a encontrar los alemanes, sobre todo los primeros días, es muchos aparatos, muchos blindados de este tipo que se pierden porque la infantería no los cubre. Es decir, es un blindado que dispara hacia adelante, pero que es totalmente ciego detrás y por los lados. Entonces, pues los soldados británicos se cuelan con bombas explosivas, con el Piat del que hablábamos antes, el cóctel Molotov. La gasolina que se incendia encima del blindado y que encuentra un resquicio, pues por ejemplo la ventilación del motor para colarse hasta el motor y lo destruye. Y esto, para evitar que los soldados de a pie enemigos puedan pegarse al blindado y trabajar para destruirlo, lo que hace falta es un apoyo de infantería, claro, cercana, y que esté entrenada para saber, bueno, porque esto se mueve a tirones, que de repente pega un giro y sale avanzando. En fin, hay un entrenamiento que al principio los alemanes no van a tener y que luego van a solventar el problema haciendo pequeños grupos de combate en torno a un cañón de este tipo, frente a un cañón de asalto de este tipo, con unidades, digamos, con tropas, pues como el de ingenieros, que están más entrenados para colaborar y que saben cómo se hace. Hacer la diferencia entre el cañón autopropulsado y el cañón de asalto. El cañón de asalto, como hemos comentado, es casi un blindado. Es decir, sirve para entrar en combate directamente, caza blindados enemigos. Es un poco la idea del Panzerjäger, del cazacarros motorizado, ¿no? Como el Jagdtiger, o es este tipo de idea. El cañón autopropulsado es simplemente una pieza de artillería que actúa como un cañón normal de artillería, es decir, se queda en retaguardia y tiene su rango y su distancia de tiro, pero está movido sobre cadenas. Es decir, tiene su propio motor para trasladarse y no necesita de un tractor de artillería que lo enganche y que se lo lleve de un sitio. Ajá. De todas maneras, Javier, las unidades Panzer que tomaron parte en Argen eran ya lo que se suele decir perros viejos, ¿no? Venían de Rusia y tal, y o sea, tenían bastante experiencia en lo que es el combate. Tanto en el combate, digamos, abierto como en escenarios un poco más urbanos. Sí, no, vamos a ver. Hubo de todo. Hubo unidades de entrenamiento. Si no me acuerdo mal, creo que el Kampfgruppe 1000 que tiene proviene de una unidad de entrenamiento. Es verdad que estas unidades de entrenamiento solían tener un cuerpo de suboficiales veterano. O sea, aunque el carrista en sí estaba aprendiendo y no era tan, digamos, no estaba tan afinado, el suboficial sí solían ser veteranos normalmente de la campaña de Rusia del Este, que es de donde más veteranos venían, y sí sabía muy bien lo que había que hacer. Cuestión distinta, por ejemplo, es el 506 batallón, bueno, Abteilung, que es la denominación alemana, pesado de Tigres, que esta sí es una unidad, vamos, plenamente veterana y fantásticamente operativa. En fin, variaba. Con respecto al combate urbano, la verdad es que en Rusia tenemos Stalingrado, tenemos Kharkov y tampoco tenemos tantísimo combate urbano. En el frente del Este, salvo la gran batalla urbana de Stalingrado y bueno, luego batallas que son posteriores como Budapest o Königsberg o Kustrin, el frente del Este no es un frente de grandes combates urbanos. Entonces la experiencia en combate urbano fallaba un poco. Además es que cambiaba mucho el panorama, ¿no? Es decir, en campo abierto, digamos que los accesos cubiertos hasta donde estaban los carros de combate, los cañones de asalto, eran mucho más dispersos, hombre, si estás combatiendo en un bosque menos, pero bueno, sí es cierto que eran unidades que podían disparar desde una distancia mucho más lejos, 500, 600, 800 metros, 1000, mientras que en un combate urbano, hasta que no das la vuelta a la calle no te encuentras con el panorama, no puedes disparar. Entonces, bueno, cambiaba. Se utilizaban los ejes de las calles más rectas, más largas, pero cuando había que entrar, sobre todo en la zona del Hospital Santa Isabel, que es la zona por la que intentan penetrar a partir del día 18 el resto de la división para llegar hasta el puente, pues es una zona de calles más pequeña, más estrecha, más quebradas, y ahí es un poco, salvo las dos calles principales, y ahí es un poco donde, bueno, los cañones de asalto se van a ver como auténticos problemas. Uh-huh. A eso iba yo. Cuando los británicos inutilizaban un... Esto ya es otra pregunta así de novato, ¿no? Pero la verdad es que me... Igual que veo en las películas, que hemos mencionado varias películas, ¿no? Que inutilizaban un tanque en medio de un combate urbano o lo que fuera. Digo, ese tanque se quedaba ahí, a ver quién lo retira para seguir avanzando, porque en lo que se apoyaban sobre todo los alemanes era en su ventaja mecanizada, ¿no? De blindados y demás, ¿no? ¿Fue un impedimento? ¿Las calles eran tan estrechas o en ningún momento eso fue un impedimento para los alemanes? ¿Había realmente una dificultad a la hora de avanzar si se quedaba un tanque en el medio? Bueno, vamos a ver. A nivel general, durante toda la guerra, una de las cosas en que el ejército alemán después obtuvo la excelencia fue en su sistema de recuperación de carros. Y casi cada unidad tenía sus equipos de recuperación, cuya función en el campo de batalla era ir a los carros averiados y traerlos de vuelta con tractores. Normalmente solían estar equipados con unos tractores especiales, traerlos de vuelta hacia los talleres, como vimos en el de detrás del frente, en el de Tigres, pudieran, ¿no?, ser reparados. Como vimos en el de Tigres, en el listo car de Tigres. Exactamente. Igual, sí. Exactamente. En caso de que no tuviéramos un tractor a mano, se podía utilizar otro carro del mismo tipo para tirar, para engancharlo y tirar y sacarlo, con lo cual esto siempre era posible. Es verdad que en una zona urbana como la de Argen, donde el frente, digamos, avanzaba y retrocedía, pues podías tener un carro de combate o un cañón de asalto averiado que se quedaba detrás de las líneas enemigas. Lo cierto es que en general había poco uso. Es decir, los británicos no se conocen en Argen de ningún caso en que los británicos se hicieran con el control de un blindado alemán y lo emplearan contra los alemanes, ¿no? En general se quedaba ahí hasta que los alemanes volvían a avanzar y entonces lo recuperaban o no. También dependía de la avería, del nivel de avería que tenía el blindado. Sí, pero me refiero más a la hora de un tanque que estuviera ahí, pues eso, abatido y que supusiera un estorbo a la hora de seguir avanzando, porque los alemanes de hecho llegan a un momento que dicen, oye, tienes 24 horas para recuperar a Argen. Llegan a... Vamos, el general, ¿cómo se llamaba? Lo siento, se me ha ido de la cabeza. El que estaba al mando de las operaciones alemanas. Sí, el jefe del grupo de objetos D era Walter Model. Model ordena a sus subalternos que tienen que tomar Argen en 24 horas. Llega un momento que dice eso, pero claro, yo lo que me explico, lo que me pregunto es... Si los tanques, ellos se apoyaban mucho en tanques y demás unidades mecanizadas, y si los tanques que quedaban fuera de combate, realmente retirarlos de ahí de un combate urbano me resulta difícil, y además eso iba a retrasar su avance, ¿no? O pasaban por encima de las casas rollo, no sé, como podríamos ver ahora con Israel, ¿no? Que pasa por encima de las casas directamente y avanza por donde les place. De todas formas el perímetro que tenían los paracaidistas británicos era mínimo, es decir, tampoco se exigían grandes avances por parte de tropas ni de blindados. Fue una pelea en un barrio, pero imaginémonos un barrio de 10, 14, 15 manzanas. Entonces, bueno, si un tanque se quedaba atascado en una, pues bien podría entrar por otra. O sea, fue una cosa bastante reducida. Yo creo que en ese aspecto no hubo ningún problema porque un blindado se quedara atascado en mitad de una calle. Vale. No, es que es la simple curiosidad. sigue. De todas maneras, ¿cuántos hombres... ¿Se sabe más o menos de cuántos hombres disponía Frost? Pues ahora mismo no tengo a mano la cifra concreta. La pregunta, me alegro de que me hagas esa pregunta. Esa pregunta. Como le dices, no tengo a mano la cifra completa, pero bueno, serían alrededor de algo más de un batallón, o sea, más de un batallón reforzado, pues calcula 1.500 hombres y me voy a arrepentir. Vale, no, claro, te lo digo porque he estado, o sea, el Kampfgruf de Bontetot, según... Perdón por mi alemán, ante todo. Según estuve echando yo ayer cuentas, estaba compuesto por casi 10.000 hombres. O sea, es que me quedé, o sea, dije, sí. No puede ser. O sea, es una proporción de 10 a 1. Sí, pero ahora te la voy a devolver. Bontetau no se peleó nunca con Frost, porque Bontetau ataca el perímetro desde el oeste. Y entonces se llega a enfrentar al resto de la división. Combate contra todo el lado oeste del perímetro de Osterbeck, pero no llega a entrar en Argel. Ah, no llega antes. Digamos que depende de Spindler, del Kampfgruppe. Bueno, Spindler es el que ataca al grosso de la división aerotransportada desde el este, y digamos que todo este sector queda bajo el control de la novena división Panzer SS. Por cierto, que la he oído por ahí que la décima y la novena Panzer SS habían tenido entrenamiento en la lucha contra paracaidistas desde que estuvieron en Normandía. Exacto. Sí, o sea que fue un más a más todavía en el sino de la primera británica, ¿no? Sí, desgraciadamente fueron a topar, digamos, con unidades preparadas para enfrentarse. Preparación que básicamente consistía en reaccionar con rapidez, como comentaba antes. Eran unidades que enseguida, digamos, estaban distribuidas en pequeñas compañías de alarma o pequeñas unidades de alarma. Entonces, estas unidades de alarma, en cuanto alguien gritaba paracaidistas, se armaban, se equipaban y salían a toda velocidad hacia donde sonaran los tiros. La antigua técnica decimonónica de hacia el sonido de la batalla, pues realmente es lo que hacían, ¿no? Y una vez allí, la grandísima versatilidad que tenían los alemanes para organizar grupos de combate se ponía en marcha y entonces se ponían a disposición del oficial, si lo encontraban, del oficial más cercano, y si no, el oficial al mando de esa unidad pues iba combatiendo contra el enemigo, organizaba una zona de despliegue, buscaba ver qué amigos tenía a la izquierda y a la derecha, si no los tenía, como le pasa al Kampfgruppe Kraft durante la noche del 17 al 18, se retiraban. O sea, la unidad de Kraft es prácticamente cercada, precisamente por el batallón británico que avanza por la ruta centro y el que avanza por la ruta norte, y durante la noche se retira a una posición más atrás, ya digamos anclando sus flancos con otras unidades alemanas que ya han ido llegando. Pero para eso eran extraordinariamente versátiles, era algo admirable y es lo que les permite las grandes recuperaciones que protagonizan durante la guerra. Es precisamente lo que Montgomery, bueno, lo que los jefes aliados en general no se esperaban. Esperaban una resistencia menor porque no estaban tan, esperaban que no estuvieran tan preparados como lo después estuvieron. Hugo, de hecho, en el Histocast de Market Garden destaca eso. Realmente te declaraste admirador de esa versatilidad que tienen, ¿no? Sí, sí, realmente por utilizar algún tipo de símil, es como si estás persiguiendo a un tío para pegarle una paliza y, hombre, no te esperas que el tío se dé la vuelta de golpe. Pues los alemanes lo que eran capaces era de dar la vuelta a un brazo, luego una pierna, luego la cabeza, luego al tronco, y cuando te quieres dar cuenta, el tío se ha dado la vuelta y te está pegando una paliza a ti. Sí, sí, sí. Bueno, si queréis podemos seguir con la batalla, con lo que prefiráis, o ya pasamos a la rendición de Frost y luego lo que es la Operación Berlín, que no sé cuánto pudieron rescatar ahí. ¿Qué vamos preferís? A ver, sí, a mí sí me gustaría hacer un pequeño comentario sobre lo que es el punto focal de Market Garden, que son los días 19 y 20. Sobre todo en el sector de la primera división aerotransportada británica, el día básico es el 19. Bueno, como hemos comentado, el 17 aterrizan las dos brigadas, el 18 llega la tercera brigada paracaidista, y entonces la división ya por fin entera se pone en marcha hacia el oeste. El 18 ya mientras llega la tercera brigada paracaidista, toda la primera brigada paracaidista se ha ido concentrando sobre la ruta sur, han ido trayendo algunos elementos de la brigada aerotransportada, por ejemplo los South Staffordshire, el batallón South Staffordshire, y están intentando abrirse camino en la zona del Hospital Santa Isabel. Ahí es donde se producen probablemente las batallas más duras, y digamos que el tercer y el primer batallón paracaidista van a ser machacados, o sea, los alemanes los van a machacar, y entonces se prepara un gran asalto para el día 19. El día 19 las tropas cuarta brigada paracaidista, la segunda que salta, ya me he liado yo, hacemos fe de ratas, es la cuarta brigada paracaidista. Entonces, las tropas de esta brigada, junto con elementos de la brigada transportada, van a intentar abrirse camino hacia Argen por el norte del ferrocarril, y las tropas de la primera brigada paracaidista, también apoyadas por elementos la brigada transportada, van a intentar abrirse por la orilla del río Rin. El 19 es el día más duro. O sea, realmente es cuando los alemanes bloquean cualquier intento de reforzar el puente, es ese día. A partir de ahí, los británicos, el resto de la división se va a ir retirando hacia el perímetro de Osterwick. De hecho, hay un momento muy duro porque todas las tropas que están al norte del ferrocarril, el ferrocarril lo pueden cruzar las tropas a pie sin problemas, pero solo hay tres puntos de cruce para los vehículos, o sea, los jeeps, todos los transportes de munición y todo eso, y estos tres puntos de cruce, en el momento en que se decide retirar las tropas que están al otro lado del ferrocarril, dos están en manos alemanas y el tercero no lo conocen. Con lo cual hay un momento, hay una serie de combates en torno a Wolfis por el túnel, en el punto de cruce este ni lo van a intentar, aunque se encontrarán en un momento dado que los alemanes lo han abandonado, y encontrarán un tercero más o menos a medio camino, un poco tirando hacia la izquierda según se ve el mapa, por donde pasará muchísimos coches, bueno, se monta un atasco fenomenal, conseguirán retirarse, pero va a ser una auténtica suerte. Y son las tropas que, bueno, van a formar la parte norte del perímetro de Oosterbeek. A partir de ahí, bueno, pues tenemos los ataques contra el puente el día 20, y a primera hora del 21 la unidad del puente se rinde. Ya pues 21, 22, 23, 24 y 25 son los 5 días de combates en el perímetro de Oosterbeek, que es, digamos, la gran resistencia de la división, mientras por el sur están llegando las tropas del 30 Cuerpo. Es interesante porque el día 19 coincide con los primeros ataques de la 82 aerotransportada contra Nimega, ¿no? Que viene a ser el momento en que la operación está en juego, está en la balanza. Y bueno, pues el 19 no van a conseguir tomar Nimega los americanos. El 20 es cuando en el sector de Nimega se produce el momento crítico, porque coincide el famoso cruce del río de los paracaidistas americanos, de Cook, cruzan el río en lanchitas para llegar a la orilla norte y tomar los puentes de Nimega desde el norte, con el ataque dentro de la ciudad y con un ataque alemán desde el oeste contra los altos de Grosbeck. Ahí en ese momento la 82 a la transportada, ya con elementos del 30 cuerpo, porque ya han llegado hasta ellos, es cuando sufre la mayor presión y cuando digamos que vuelve a estar toda la operación en la balanza, porque los alemanes llegan hasta un pueblecito, en el extremo sur de su ataque, llegan hasta un pueblecito que se llama Muck, que es el que está muy cerca del puente que cruza el canal del Mosa, del Val, perdón. Entonces, ese puente es vital para toda la comunicación y los alemanes están a punto de llegar a él. Uh-huh. Finalmente, todo se resuelve positivamente para los aliados, se consigue cruzar el puente, el 20 por la noche se toman los puentes de Nimega y es cuando tiene lugar la famosa escena en la que los carlistas británicos se paran a tomar té y no siguen avanzando, ¿no? Hay una serie de escenas muy interesantes, muy desagradables, porque los jefes paracaidistas americanos que han cruzado el Val en botes, que es decir, que se han sometido a un fuego alemán devastador, que han sufrido unas pérdidas, unas bajas elevadísimas, pues se cogen un cabreo monumental, llegan a amenazar a los carlistas británicos con sus armas, llamándolos de todo. Uh-huh. Y bueno, pues un poco es la leyenda que transmite Cornelius Ryan. Lo cierto es que los carlistas británicos son cuatro gatos, ellos lo que siempre oponen es que no tienen órdenes de avanzar. Pero lo cierto es que en ese momento los carros británicos que hay al norte del Val son cuatro, son muy poquitos, no tienen entidad. A lo mejor hubieran podido tirar carretera arriba y llegar a Arnhem para ser cercados, junto con lo que le quedaba a Frost. Sí. Es decir, lo que le pasa a la división acorazada de la Guardia en ese momento es que está completamente estirada a lo largo de la carretera. O sea, se enfrenta, está apoyando a la 82 en los altos de Grosbeck. Ha apoyado el ataque dentro de Nimega para tomar el puente desde el sur. De hecho, son estos pocos carros los que han cruzado. Está defendiendo en Muck, sobre todo, el pueblecito del que hablaba antes, están defendiendo el puente de Eugeumen con uñas y dientes porque es vital, es uno de los puentes vitales. Es un canal muy pequeñito, pero es uno de los puentes por los que pasa todo. Más al sur hay unidades de la división de guardia que se han tenido que quedar apoyando a la 101 aerotransportada. O sea, no tenemos que olvidar que en los días siguientes, el sector de la 101 aerotransportada, los alemanes van a cortar la carretera dos veces. Una de ellas va a ser entre el 22 y el 23, la cortan durante 25 horas, y otra del 24 al 26, donde van a cortar la carretera durante día y medio. Esa carretera por la que pasan todos los suministros de la división de guardia, por donde ha pasado ya la 43 división Wessex, que es la que va a combatir entre Nimega y Arnhem para llegar hasta donde están, a la orilla sur del Rin, donde están los paracaidistas británicos, y que, bueno, pues son dos divisiones más todos los servicios que se encuentran con sus líneas de suministro cortadas repentinamente. Digo, todos los problemas que tienen los británicos una vez que han tomado Nimega es que no tienen munición. Son una de las razones por las cuales esos carros no tiran para adelante a ver qué hay, era la escasez de munición. Es decir, se había creado una situación, una de estas situaciones tácticas en la que el enemigo no tiene defensores, pero el atacante no tiene capacidad de ataque para aprovecharse de esa situación, ¿no? La logística también juega, y bueno, pues los alemanes en este sentido, yo siempre me gusta defender que los verdaderos culpables de que Market Garden fracasara fueron mal plan, fueron los alemanes. Por la rapidez con la reaccionaron, porque supieron encontrar muy bien los puntos neurálgicos de la penetración británica y poner todas las trabas posibles. Bueno, Hugo quería comentar una anécdota, ¿no? Sí, con relación a lo que estaba comentando Javier del 30 Cuerpo de Ejército y del avance hacia los puentes, Kenneth Maxey, que es un veterano del Royal Tank Regiment desde 1941 y que es un afamado historiador militar, cuenta una anécdota, quizás sea apócrifa, donde dice que un paracaidista que regresaba a pie de la derrota de Argen pues se encuentra a un carro de una unidad de la Guardia de Dragones que había estado entre las fuerzas de socorro que luchaban por llegar justo a donde estaba la división asediada. Y entonces les petó: ¿dónde habéis estado?, preguntó el malhumorado y cansado paracaidista, y le contestó el comandante de carro: escucha, compañero, hemos estado aquí desde el día de, no solo el maldito domingo. Es decir, no sé si será apócrifa, pero bueno, también refleja un poco el pensamiento de la gente del 30 Cuerpo, ¿no?, que son los que llevan todo el peso desde que desembarcan en el sector británico en Normandía. Sí. Es el cuerpo británico que se encarga de ir avanzando a lo largo, o sea, primero de romper y luego de ir avanzando hacia arriba hasta llegar a Nimega, ¿no? Como que no se sentían tampoco ninguneados, ¿no? Que llevaban allí toda la guerra, como si lo estuvieran esperando, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor los paracaidistas habían caído ese domingo solamente, habían intervenido ese domingo. Exactamente, sobre todo por ver los dos puntos de vista, ¿no? Aunque quizás sea apócrifa, pero bueno, por lo menos. No, es totalmente reveladora de la situación en la que estaba el 30 Cuerpo. De hecho, van a seguir dándoles caña. El problema que tienen los británicos en este momento es que no les quedan tropas, o sea, no les quedan reemplazos, con lo cual tienen que tirar de lo que tienen y no les va a quedar más remedio que bueno, pues seguir empleando los mismos soldados veteranos una y otra vez. Para ir llevando a cabo sus acciones. De todos modos, si quitamos la toma de Walcheren y el despeje del estuario del Escalda, Market Garden es la última gran operación británica como tal. Van a participar en el cruce del Rin, por supuesto, pero ya a partir de ahí, a partir de Market Garden, el protagonismo británico, si ya había estado bajando, coge una curva acentuada y cada vez es menor. Es decir, a partir de ahí la guerra la hacen mayoritariamente los americanos. Bueno, pues si queréis ya pasamos a la parte de la retirada, ¿no?, de la Operación Berlín. ¿En qué consistió en esa operación? Coméntanos, Javi. Sí, vamos a ver. A partir del día 24, es decir, bueno, tenemos la llegada de la Brigada Polaca el día 22, si no me equivoco, y a partir del día 24 ya se toma, digamos que hasta entonces se había pensado en cruzar el Rin hacia el norte para ir a reforzar el perímetro de Oosterbeek, y bueno, pues si no hemos tomado el puente de Argen, vamos a ver si conseguimos establecer una cabeza de puente al norte del Rin y construimos un puente de ingenieros con los ingenieros, y bueno, pues aunque no tenemos el de Argen, tenemos otro y hemos conseguido lograr el objetivo, ¿no? Para eso, sobre todo la división Wessex se enviará un batallón entero, se intentará hacer el cruce con un batallón que va a fracasar. Los polacos, perdón, he dicho el 22, llegan el 21, los primeros elementos de la Brigada Polaca, tampoco van a conseguir cruzar en grandes números, y ya a partir del 24, pues, en fin, se llega a la conclusión de que aquello no hay nada que hacer y que hay que retirar a los paracaidistas británicos que están luchando en el perímetro de Oosterbeek. La verdad es que es una batalla, si queremos, entre comillas, aburrida, porque no hay grandes movimientos, es una batalla de tira y afloja la del perímetro, pero también muy interesante. Yo creo que algún día le podemos dar un poquito más de cancha, porque bueno, pues es realmente la resistencia con uñas y dientes de todas las tropas que se habían quedado, que habían saltado sobre la zona de Wolfies. A partir de ahí, bueno, pues se toma la decisión de iniciar la retirada, se da la palabra clave, y a lo largo del último día, pues lo que hacen los británicos es resistir todo lo posible mientras se prepara esta evacuación. La preparación es muy minuciosa, los ingenieros van a trazar una serie de rutas dentro del perímetro mismo, es decir, no es que haya que cruzar especialmente zona dominada por los alemanes, pero dentro del perímetro mismo se marcan las rutas por las que tiene que ir cada unidad, se marcan los tiempos, es decir, las unidades que están desplegadas más al norte tienen que empezar a retirarse primero, mientras que las que van estando por los lados pues se retirarán detrás, de tal forma que sea ordenado. Todo esto es muy complejo, porque además este último día 25 los alemanes consiguen hacer una penetración bastante importante en el lado oeste del del perímetro, lo cual va a molestar bastante las operaciones de evacuación. De hecho, en más de una ocasión habrá tropas que están evacuándose que topan con patrullas alemanas, ¿no? Y finalmente, bueno, pues esto llega a la orilla del Rin, que es un gran descampado plano de barro, donde en realidad no hay apenas posiciones defensivas porque no hay apenas dónde colocarlas. Y en esa orilla del Rin es donde se van a concentrar los soldados y van a ir subiendo en las barcas de los ingenieros. Son cuatro compañías de ingenieros, dos de ellas canadienses, los que se van a encargar de esos transbordos. Van subiendo a las barcas que traen los ingenieros, son de motor, de remo, y van siendo llevados hacia el lado sur. El oficial de ingenieros de la cuarta compañía de ingenieros es uno de los testigos, digamos, uno de los organizadores de esta evacuación y uno de los testigos de cómo sucedió todo, habla de un comportamiento ejemplar. O sea, los soldados británicos, según iban llegando, se iban poniendo en fila, ordenadamente, como si fuera la cola de Hacienda, y iban subiendo por grupos a cada uno de los barcos, pues según hacía falta, sobre todo en la primera fase. La segunda fase se va a descontrolar un poco más, porque ya estamos hablando de las últimas tropas, va llegando el día, los alemanes empiezan a disparar, o sea, digamos que toda la operación empieza con una concentración de artillería brutal a cargo del 30 Cuerpo de Ejército, que precisamente lo que quiere es clavar a los alemanes que están atacando el perímetro, o sea, obligarlos a meterse en sus trincheras y a que no se muevan y a que no estén fastidiando. Entonces se hace esta concentración de artillería fortísima y digamos que hay un momento en que los alemanes se dan cuenta de que hay movimiento en el río. Lo curioso es que lo que piensan es que están intentando otra vez los británicos reforzar la cabeza del puente. No se les llega a ocurrir que la cabeza de puente de Argel está siendo evacuada. De hecho, una de las cosas que hacen los británicos es que siempre van a dejar en las posiciones de vanguardia, van a dejar pequeños grupos de hombres, normalmente heridos, para que pues disparen un poco, hagan el paripé de que, bueno, pues esto seguimos aquí, es decir, no nos hemos movido. Sí, sí. Y la verdad es que la operación va a ser un éxito bastante importante. En total, los evacuados, o sea, digamos, las tropas, incluyendo a los pilotos de planeador y a los polacos, las tropas que vuelven de Arnhem son 3.910 hombres, evacuados solo de la primera división aerotransportada son 1.892. Los que van a conseguir salir de allí. Uh-huh. Faltan, o sea, en esta cifra nos faltan los polacos que habían cruzado hacia el norte, nos faltan los pilotos, servicio de suministro, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, se van a dejar a bastante poca gente en el lado norte del río, unos 300, 400 personas, me parece. O sea que en ese sentido la operación Berlín sí que funcionó bien. Funcionó bien dentro de lo que es pues una evacuación, ¿no? Desgraciadamente, no lo podemos, lo comparábamos, hablábamos al principio de Dunkerque, obviamente no lo podemos comparar, aunque solo sea por el número de tropas. Uh-huh. Pero bueno, a partir de ahí, pues la ruta de la primera división aerotransportada son llevados a un granero enorme que hay en Driel, donde los reciben los servicios logísticos, pues les dan de comer, les dan una de las tradiciones no solo de la Marina, sino que seguía estando en el ejército británico, que era el traguito de ron. Que bueno, pues siempre anima un poco y desde ahí los van encaminando hacia Nimega. Uh-huh. Y luego más hacia el sur, hacia Bélgica, donde bueno, pues los concentrarán, les darán ropa nueva, descanso, etcétera, etcétera. Uh-huh. La división aerotransportada no vuelve a combatir como tal, hasta que ya con la rendición alemana van a ser enviados a Noruega para supervisar el desarme de las tropas alemanas que están allí. Uh-huh. Digamos, como tal, la división no vuelve a entrar en combate. La verdad es que ha perdido un porcentaje elevadísimo entre heridos y prisioneros, muertos, heridos, prisioneros, ha perdido un porcentaje altísimo de su fuerza y ya no vuelve a ser una unidad operativa. Bueno, pues Javi, hasta aquí hemos llegado porque se nos ha acabado el tiempo. Ya que ya nos acercamos peligrosamente a las 2 horas, así que yo creo que hasta hemos entrado en interioridades de la batalla de Arnhem y en detalles que a lo mejor no pudimos entrar en la anterior histocast de Operación Market Garden, y yo creo que ha salido un podcast de lo más interesante, incluso para la gente que no le que no sepa de la Segunda Guerra Mundial, porque ahí hay mucho funcionamiento de combates y tal. Realmente es interesante. Así que vamos a despedirnos, vamos a despedir a Jesús, @bucan en el Twitter, a Hugo A. Canete en Twitter y en gen.es, y a Javier Beramendi, sí, que es @tantanveramendi en Twitter, y también lo podéis encontrar en gen.es. Yo no quisiera irme, si me permites un momentito, porque además ahora mismo hay en transcurso un debate muy interesante sobre Market Garden. Es verdad. Hay un foro en internet que es www.lasegundaguerra.com. Hacia abajo, digamos, del índice general está Club de Debate, Debate del Mes, Operación Market Garden. Hay mucha información, hay gente muy buena, y hombre, no quisiera cerrar el programa de hoy sin recomendar el sitio a los que quieran saber más cosas sobre Market Garden. Es cierto que antes no lo ha comentado y ya se nos olvidaba, pero vamos, desde aquí le mandamos un saludo al foro. Bueno, sí, www.lasegundaguerra.com. No sé si he dicho punto es. A ver, te digo ahora mismo que lo tengo aquí abierto. Lasegundaguerra.com. Eso es. Lasegundaguerra.com. Todo seguido, ¿eh? Así tal cual. Pues nada, ya no nos podemos despedir y probablemente habrá más de temas colindantes, ¿no? Así que más paracaidistas. Sí, para eso. Aterrizaremos en ellos. Bueno, ya os podéis despedir, chicos. Bueno, yo quería despedirme de todos y nada, un placer como siempre. La verdad es que la operación Market Garden da para esto y para más. Y no quería tampoco despedirme sin recordar a todos, voy a meter yo la cuñita de publicidad, ya que no habéis metido vosotros, que podéis votarnos en los European Podcast Awards, que tenéis el link en la página de Istocast, en istocast.com. Vale, gracias, Jesús. Yo ya he votado, ¿y vosotros? Yo también. Yo también. Sí, yo he votado. Yo reconozco que he votado y además hago proselitismo. Sabéis que siempre que puedo meto la cuñita. Yo voto como Obama, he votado a mí mismo, ¿no? Sí. Bueno. Es importante que por lo menos tengas un voto. Sí, eso es verdad. Ya por lo menos aquí tenemos cuatro, ¿no? En fin, yo no he dicho a quién ha votado. Por lo menos. Bueno, él no ha dicho a quién ha votado. Es que Javi siempre llevando la contraria. No. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Hugo y Javi, si queréis decir. Gracias a vosotros por este rato estar entretenido. Venga. ¿Sí? Bueno, pues nada, ya sabéis que nos podéis encontrar en istocast.com y ala, a despedirse todos. Bueno, hasta luego. Próxima. Que ustedes nos salten bien. Eso. Venga, gracias. Semper Fidelis.